ni padres con niños en la plaza como flores. Serás apenas globos de colores y penas, soltados en el parto de la mentira, flotarás hasta ser vergüenza y violencia. Solo serás una triste página en la historia de nuestra amada Argentina. Se interesan por nada, por la buena o mala suerte, ni por las cosas pasadas, ni por las cosas urgentes, ni las que son aceptadas por el resto de la gente. ¿Será que son inocentes los indiferentes? Especímenes raros, raros, ajenos y extraños, de proceder nada claro, introvertidos y huraños, en realidad son avaros, y más que avaros, tacaños, que creen ser inocentes los indiferentes. Una matanza de focas por traficantes. Cuando nos desaparecían a nuestra gente en la dictadura cívico, religioso, militar, de alguna forma hacíamos referencia en esos tiempos y después a esos indiferentes que miraban detrás de las persianas cómo se los llevaban. Y que no hacían nada cuando corrían a las viejas en las plazas de Mayo. Hay indiferencias que son cómplices, no son inocentes. Hay indiferencias que matan con el silencio, el ocultamiento, la tergiversación. Y esa manía constante de mirarse el pupo adentro del termo. Y lamentablemente, a pesar de los tiempos que han transcurrido en la historia de la humanidad, la indiferencia gana terreno. Muchísimo terreno. La indiferencia cómplice del egoísmo, del personalismo, la avaricia. Se mira para otro lado, o no se mira directamente, porque no le importa quién está enfrente, al costado o detrás. Podemos echar culpas a los medios de incomunicación, podemos echar culpas a los manipuladores y mafiosos enquistados en los poderes judiciales. Podemos echarles culpas a los autores de la dictocracia reinante en estos tiempos en varios países de la patria grande, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Paraguay. Dictocracias criminales, genocidas. Podemos echarles culpas a todos esos sectores, pero mientras no clarifiquemos la complicidad de la sociedad civil, de, entre comillas, la gente de bien, para con las desgracias que nos vienen aconteciendo, muy difícilmente podamos recuperar un presente y un futuro más auspicioso. Pueden hacer todos los análisis que quieran, los sociólogos, los especialistas, aquellos que permanentemente estudian los comportamientos de las sociedades, pueden hacer todos los análisis que quieran. Pero es imposible llegar a una conclusión para buscar responsabilidades sobre todo lo que acontece si no se señala debidamente la complicidad de los indiferentes. Esos son los que hoy siguen mirando detrás de la persiana cómo van cerrando fábricas, cómo dejan sin trabajo a miles y miles de personas, familias nuevamente hambreadas, cómo van postergando la posibilidad de un futuro a jóvenes y la posibilidad de un tránsito amable en sus últimos tiempos a los viejos. Es responsabilidad de los indiferentes. Porque ante la irracionalidad de los gobiernos debería contraponerse una acción contundente y decidida a frenar esa irracionalidad para preservar el futuro y el presente de todas y todos. Pero no es así. Hasta las luchas que están divididas, desperdigadas, están aisladas, los bancarios por un lado, los docentes por el otro, los trabajadores de ciencia y técnica por otro lado, las de género por otro lado, la de violencia institucional por otro lado, la de gatillo fácil por otro lado. Veníamos diciendo en programas anteriores, ¿no?, la necesidad urgente de unir, juntar todas estas luchas en una sola y llevarlas hacia adelante para frenar toda esta tremenda calamidad que nos viene atropellando. Y que tiene, no es solamente a nivel nacional, tiene sus socios o empleados menores, si se quiere, socios menores o empleados menores o lacayos menores, como quieran llamarles, a nivel regional. Acá tenemos ejemplos, ¿no? Dos claros ejemplos, tres claros ejemplos son estos miserables de Gabriel Musso, Esteban Avilés, Schiaretti, todos estos, todos los que están en los pueblitos, en el Valle de Punilla, sin reaccionar en contra de la degradación del medio ambiente, del suelo, de nuestras sierras, con la posibilidad cierta, certera, de contaminar a toda la población por un capricho económico que nada tiene que ver con la factibilidad de agilizarle la vida a los ciudadanos. La autovía esa de montaña con la que están destruyendo absolutamente todo, y que movimientos sociales y ambientalistas y militantes están intentando frenar de todas maneras para que eso siga avanzando. Aquí están demostrándolo estos lacayos menores del poder dictocrático nacional. Alguien expresó el fin de semana pasado que teníamos un discurso muy ofensivo. Sí, tal vez suene ofensivo. ¿Saben qué? Decirle a estos miserables que son hijos de puta, con perdón de las putas, porque las putas no paren esas mierdas, no es tan ofensivo como el atropello que hacen contra la dignidad humana, contra el derecho a vivir en un medio ambiente sano, contra el atropello que llevan adelante dejando sin futuro a las generaciones venideras, con el atropello semejante con el cual están destruyendo toda posibilidad que podamos vivir en una tierra en paz. Porque si te resulta ofensivo que le diga mierda a esta gente, ¿cómo no te va a resultar ofensivo que granaderos desfilen con banderas españolas, que la Armada interprete el himno inglés en nuestro suelo y que ahora se le abra las puertas sin ningún tipo de autorización del Congreso a los marines norteamericanos? ¿Qué mierda te parece ofensivo, carajo? ¿Qué mierda te parece ofensivo lo que yo estoy diciendo o cómo nos están robando la patria? Si realmente crees que como yo me estoy expresando soy agresivo, creemos que tenemos diferentes formas de entender lo que es agresividad. Lo mío es la furia contra los crímenes que están cometiendo y mi indignación por tu estupidez, por suponer que mi agresividad no contribuye en nada. Jamás en la historia de la humanidad hechos aberrantes como los que vienen sucediendo se resolvieron con buenas y amables palabras. Jamás se resolvieron en las urnas. Jamás se resolvieron sin sangre en las calles. Por supuesto, es siempre nuestra la sangre que ponemos. ¿Qué es lo que más te indigna? ¿Mis palabras o la indiferencia? Y ante la indiferencia, los que estamos indignados, furiosos y angustiados, ¿cómo vamos a responder ante tamaños atropellos que nos vienen propinando desde hace más de 2 años? ¿Cómo vamos a responder? ¿Con pasividad? ¿O en las calles, todos unidos, hermanando las luchas para darle sentido y recuperar nuestra dignidad? Inocentes, los indiferentes, devotos imperturbables de la diosa indiferencia, jamás se sienten culpables ni con cargos de conciencia, rechazan las igualdades con aires de suficiencia. Y se piensan inocentes los indiferentes. No participan de nada, ignoran cualquier intento. Les da igual una pavada que un cosido madrileño. Si al mal tiempo buena cara, ellos le fruncen el ceño y creen ser inocentes los indiferentes. Uno no sabe si al verlos desintegrados de todos, si son átomos dispersos o simples engañabobos. Que observan el universo encerrados en un globo. No pueden ser inocentes los indiferentes. No pueden ser inocentes los indiferentes. Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada, y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían por protegerlo. Prohibidores, a prohibir nosotros la desobediencia. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín, hacia todos los rincones del planeta que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de la desinformación a los cuales desde hace casi 14 años le venimos presentando batalla. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va? Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia, en particular, si es que hay alguno del otro lado, aquellos que no están indignados. Digo, porque capaz de estar muertos, fíjense. Tal vez, seguramente. Le mandamos un fuerte abrazo a todas y todos que se van sumando a nuestra trinchera comunicacional, Aldana Martínez, Álvaro, Leonel Cabeza Núñez, Roy Rodríguez, Sergio Oreste Guiñanes, Miguel Longarini, mi hermano del alma, de la vida, cuánto te quiero, hermano. Mónica Gómez, Marcelo Ariel Fiorentino, el Carlitos Navarta, bueno, en fin, un montón de gente que se va sumando a nuestra propuesta comunicacional. Dice la compañera Gladys Corral: buenas y santas compañeros, escuchar un programón. Gracias, Norberto y compañeros, empezamos bien. Escuchar a Chávez hace que mi corazón siga latiendo. Compañeros de la patria grande, felicidades, adelante, que no nos han vencido, estamos de pie, correcto. Ya no soy yo, soy ustedes. Dice, hasta la victoria siempre, qué lindo, che. Excelente, compañero, geniales tus palabras, las hago mías y la de todos los que estamos sufriendo esta mierda, gracias, dice Gladys Corral. No a la indiferencia, sí a la verdad de los que están destruyendo y entregando nuestra patria. Gracias, compañero, gracias a vos. Nayib Viró dice, presente, fuerte abrazo, querida compañera, ya vamos a escuchar más tarde la columna de ella. ¿Usted quiere arrancar sin decir nada? ¿Arrancamos el programa sin decir nada? ¿Cree que con lo que dijimos al comienzo ya está todo? No, si quiere, yo le puedo ayudar a enumerar algunas cosas. A ver, dale. Por ejemplo, uno podría titular esto del regreso de los muertos vivos, Cavallo asesorando al gabinete de Macri. Podríamos hablar de cortinas de humo, chicas sin corpiño en la escuela o Cristóbal López preso, tapando qué cosa. Digo, porque no vamos a terminar de enumerar, y usted me dijo que el programa se nos había ido muy largo, ¿se acuerda? Sí, bueno, tiene razón, hoy tenemos un programa largo, hay algunos que se tomaron la vida para grabar las columnas, ¿viste? Pero bueno, y como nosotros somos así, que no le decimos no a nadie, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, a algunos sí le decimos que no, ¿no? Les digo que no a quien viene a ofender a alguno de mis columnistas, de nuestros columnistas. Y bueno, en fin, una cosa tiene que ver con saber dónde estamos parados. Bien, vamos a arrancar el bloque internacional en el Club de la Pluma, si no les parece mal y no tiene nadie que agregar. Vuelvo a reiterar, porque después me voy a olvidar, ya están los ejemplares de la revista Club de la Pluma del mes de mayo aquí en la radio, para aquellos que lo quieran venir a retirar. Las compañeras y compañeros de Radio Inédita aquí seguramente tendrán la gentileza de facilitarle algunos de los ejemplares, si no me echan a mí por dejarles el laburo de entregar la revistita. Pero bueno, hay algunos ejemplares acá de la revista de Club de la Pluma, que aquellos que están por la zona quieren venir a buscarlo durante la semana, seguramente le abrirán las puertas con toda amabilidad y le entregarán algunos de los ejemplares. Vamos a abrir el bloque internacional como corresponde, con la columna de nuestro querido amigo y compañero Fernando Lizama Abado, que nos envía su trabajo desde México. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Se sacude México con el asesinato de 3 jóvenes estudiantes de Jalisco. Tamaulipas, zona de guerra. Buenos días, hermano Norberto. Se cumplen 43 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero. Como ayer, hoy y siempre, el colectivo de los derechos humanos, activistas, ciudadanos, padres de las víctimas, conmemoraron con diversas protestas los 43 meses de la exigencia de la verdad y la justicia. Ante el ángel de la independencia en la Ciudad de México, hermano Norberto, se concentraron familias de los normalistas, activistas y defensores de los derechos humanos para demandar justicia, verdad y castigo para los responsables como los que constituyeron la verdad histórica. Mientras en Guadalajara, en una concentración, Guillermo del Toro pide justicia por los 3 estudiantes asesinados y sus cuerpos fueron disueltos en ácido. Dijo que se vive en México momentos de oscuridad profunda y terror. La concentración, que en realidad fue una marcha de estudiantes que se realizó en la ciudad de Guadalajara y en la Ciudad de México, los estudiantes hacen responsables a las autoridades de desaparecer por espacio de un mes para luego saber que los 3 estudiantes fueron disueltos en ácido, hizo resurgir la indignación popular. Sí, hermano Norberto, se confirmó la muerte del estudiante Salomón Atenes Gastelum, de 25 años, Daniel Díaz, de 20 años, y Marco Ábalos, de 20 años, quienes fueron secuestrados, torturados y asesinados por un cártel de narcos. Miles de estudiantes expresaron su rechazo al gobierno del estado de Guadalajara. 5 centros de estudios y universidades se dieron cita con sus alumnos, maestros y padres de familia y sociedad en general. Se sacude el país con el asesinato de estos 3 jóvenes estudiantes de Jalisco. Hay una indignación generalizada. Por otro lado, hermano Norberto, Tamaulipas es una zona de guerra. Reynosa es la zona bélica. Se dio un enfrentamiento entre fuerzas de Tamaulipas con sicarios. Según informes, fueron 8 los muertos. 2 sicarios mueren en las inmediaciones de Ciudad Victoria, mientras se incrementa la violencia en Michoacán, Veracruz, del norte y sur del país. Se asegura, hermano Norberto, que se dan 2.000 ejecuciones por mes, lo que antes se daban 2.000 ejecuciones por año. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizano Abado, desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Para sentir América no alcanza con hablar en castellano. Qué razón tiene Ignacio Copani, mi querido amigo, ¿eh? Para sentir América no solamente hace falta hablar en castellano. Tantas otras cosas nos hacen falta todavía y no las aprendemos, ¿no? Después, para Para llorar es tarde. Ni siquiera Campito nos va a quedar para ir a llorar. Continuamos en el bloque internacional en el Club de la Pluma y no nos vamos de México porque vamos a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero licenciado Enrique Sandoval. Qué buen aire en este hotel de 5 estrellas, qué buena su canción, que venga otra botella. Estás escuchando el Club de la Pluma. Violencia crítica, análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica. ¿Qué tal a todos los escuchas de Violencia Crítica? El día de hoy vamos a intentar hacer un balance nacional sobre lo que sucede en la coyuntura actual, pero vamos a intentar centrar nuestro balance en torno a las propias elecciones presidenciales de 2018 en México. Se han movido bastantes cosas, no solamente en la propia derecha, sino en la izquierda, posturas repentinas, cambio de posiciones, podríamos decir. Incluso los principios se han flexibilizado bastante por parte tanto de los sectores dominantes como de los sectores dominados. Y para hablar más concretamente, pues el pasado domingo 22 de abril se llevó adelante se realizó el primer debate entre los candidatos por la presidencia, dos independientes y pues los otros tres sí tienen partido político. Fue un debate que suscitó, bueno, sigue suscitando la polémica, sigue suscitando pues bastantes posiciones, insisto. Pero en general, debemos decir, el año 2017, hay que situar las coordenadas del año 2017 como uno de los años más violentos de la historia de México, al menos en los últimos 20 años. Cuando referimos a violencia, nos referimos a las desapariciones forzadas que quedan impunes, los actos de corrupción de, pues básicamente, de servidores públicos, principalmente del PRI y del PAN. Nos referimos a violencia de género, feminicidios, por supuesto, secuestros, violencia, tanto, robos, tanto de parte de grupos delictivos, tanto organizados como no organizados. En general hay un panorama de desempleo, hay un panorama de ¿cómo podríamos decirlo?, de desesperación de la gente. La gente no puede salir acá a las calles después de las 8 de la noche sin ser violentada. Las colonias, al menos acá en la Ciudad de México, hay colonias muy peligrosas. En el norte del país, por ejemplo, la guerra contra el narco sigue aumentando cifras, sigue provocando dolores muy profundos, irreparables, diríamos nosotros. Y en el sur del país, donde hay muchísimos movimientos sociales, pues en realidad hay un panorama de descontento general por los propios procesos de despojo, de acumulación originaria. O sea, hay una perspectiva de despliegue de la violencia desde diferentes ámbitos, con diferentes intensidades, con diferentes temporalidades. Pero en general, la gente está muy harta, o sea, la gente está desesperada. Yo en lo que llevo, yo tengo 26 años, en lo que llevo aquí en la militancia política de izquierda anticapitalista, nunca había visto a la gente tan desesperada, a la gente tan harta, de verdad, o sea, la gente tan agitada por el futuro de México. Y esto no solamente se reduce a los jóvenes, o sea, los propios, las generaciones que tienen 30 años, en general hay un panorama de violencia que a todos nos toca por igual, a todos nos toca por igual. Y apenas hace unas pocas semanas el INE da los resultados de los candidatos independientes que sí lograron reunir las firmas y de los que no lograron reunir las firmas. Hubo ahí dos fraudes, por lo menos el de Margarita Zavala y el del Bronco, dos candidatos independientes que oficialmente ahora ya son candidatos independientes, pero Marichuy no alcanza las firmas, a pesar de que ella no hizo fraude, por supuesto, fue una candidatura anticapitalista, digamos, en defensa de los pueblos, de la gente pobre, de los jóvenes, de toda la gente desahuciada. Pero se están haciendo los balances todavía de por qué Marichuy no logró juntar las firmas. El EZLN dice que en realidad la hidra capitalista, el capitalismo neoliberal, está muy, muy enfurecido, va por todo, no va a dejar que Andrés Manuel gane, pero ellos lo que dicen, al menos en uno de sus penúltimos comunicados que sacaron la semana pasada, es que bueno, hay que seguir construyendo desde abajo y a la izquierda. De repente sacan un comunicado, este es el último que sacaron apenas hace 3-4 días, en donde dicen que si Marichuy apoya algún candidato, pues el EZ también va a apoyar. Eso es interesante porque bueno, hace unos meses decían que Morena era igual que todos los partidos, ahora parece que hay una flexibilización de ese discurso, nosotros lo aplaudimos. Y en general, este descontento de la gente, o sea, es evidente que la propia derecha, el propio PRI, el propio PAN, son incapaces de resolver en términos estructurales, las cosas más básicas, ¿no? El problema de la vivienda no lo van a poder resolver, el problema del territorio no lo van a poder resolver, el problema del empleo tampoco. Pero a su vez creo que es un problema que tampoco la izquierda ha podido darle un... O sea, la izquierda creo que tampoco ha dado o ha producido un cauce para que este descontento tenga una especie de dirección, tenga una especie, digamos, de objetivos mínimos, un poco de centralización, o al menos objetivos hacia dónde ir. O sea, creo que la izquierda en términos nacionales no lo ha logrado, el EZ no lo logró. Hay muchos, incluso creo que la propia CENTE acá en México tampoco lo ha logrado, el ESME tampoco, los estudiantes de la UNAM creo que tampoco logran, estos pequeños grupos, crear una especie de dirección, de hegemonía para que este descontento tenga un sentido de alguna manera. O sea, cuando me refiero a sentido es que tenga objetivos, tenga una racionalidad visible para la gente del exterior, tenga un programa. Yo sé que eso es difícil, pero creo que ese descontento que no tiene cauce, explica por qué Andrés Manuel López Obrador tiene en realidad una preferencia muy, muy grande el día de hoy. Y es una preferencia mucho mayor que en 2006, que en 2012. Es una preferencia más o menos de 50% frente a los otros candidatos. E incluso, si Mitt, el candidato del PRI, y también si Anaya, el candidato del PAN, hicieran una alianza estratégica para, o sea, una alianza estratégica para llegar al poder y ganarle a Obrador, pues entonces difícilmente, o sea, en términos de números, en los niveles de preferencia, basándonos en las encuestas, apenas le llegan a Obrador, o sea, apenas le llegan. Entonces creo que la derecha está en aprietos en términos de que las elecciones no son cualquier cosa, es donde se define quién va a ser el candidato que va a llevar, bueno, el candidato y el partido que va a llevar adelante las políticas para producir lugares óptimos, tanto jurídica, política, militarmente, para el capital transnacional. Eso es lo que está en juego, no es menor lo que está en juego, pero están en aprietos, me parece que el PRI y el PAN están en aprietos, aunque yo no diría que eso es positivo para la izquierda. Si nosotros como mexicanos volteamos a ver lo que sucede en América Latina y el día de hoy una serie de contrarrevoluciones neoliberales contra los gobiernos progresistas, que en realidad todos ellos, aunque no todos son iguales, pero todos ellos en general son victorias de las clases trabajadoras, de las clases populares, de las clases campesinas, que logran inscribir institucionalmente sus propias demandas subalternas, ¿no? Y logran hacerlas naciones, logran hacerlas sentido común y logran de alguna manera frenar el capital transnacional, ¿no? Que sigue habiendo un tipo de capitalismo, pero no es el mismo de Estados Unidos. Entonces, yo lo que digo es que hay un panorama que es verdaderamente muy complicado aquí en México. O sea, López Obrador tiene preferencia, parece que la gente, al menos el día de hoy, parece que la gente va a votar por él, pero no tanto por la legitimidad que tiene Andrés Manuel, sino porque la gente está harta, harta del PRI, harta del PAN, entonces confían en una tercera opción que, por supuesto, no va a frenar el capitalismo, tal vez tampoco termine con las demandas radicales de la sociedad, pero la gente quiere salir a caminar por las calles. Y cuando Andrés Manuel López Obrador fue acá jefe de gobierno, lo que es cierto es que se redujo la violencia. Si uno revisa cómo Morena logra, cómo logra interactuar, por ejemplo, con movimientos sociales, con sindicatos, siempre lo hace de una manera, o sea, no reprime directamente como el PRI, o sea, no los hace un lado directamente como el PAN en 2007 con luz y fuerza, ¿no? Entonces, bueno, con lo que pasó del ESME en 2007. Entonces, yo lo que creo es que, o sea, no hay que cantar victorias. Andrés Manuel tiene ahora una preferencia en las encuestas de la gente que va a votar por él, porque la gente está harta. Pero no hay que subestimar, digamos, lo que hagan los otros candidatos, ¿no? Probablemente Margarita Zavala y el Bronco declinen, probablemente haya alguna alianza, para que Obrador no gane las elecciones, y si probablemente gana las elecciones Obrador, pues bueno, en América Latina hay una serie de contragolpes de Estado institucionales, y apenas la semana pasada se elimina el fuero para los servidores públicos, incluyendo el presidente. Entonces, eso significa que al presidente le pueden fabricar, o sea, ahora en México al presidente le podrían fabricar algún crimen, alguna especie de caso de corrupción, como fue el caso de Lula, y por ahí que la derecha lograra entrar, así como pasó con Temer en Brasil, como está pasando en el resto de América Latina. Entonces, yo diría, la izquierda no se está haciendo cargo, o sea, creo que la izquierda está siendo rebasada por los propios sentires de la gente. O sea, insisto, yo lo que veo es, nunca me había tocado ver tanto descontento de la gente, nunca me había tocado ver tanta violencia, pero tampoco me había tocado ver que Andrés Manuel tuviera tanta preferencia, en realidad, sobre todo en el sector juvenil, que ahora en estos años se ha abierto mucho con el sector juvenil. Creo que en el pasado debate, además, de hace unos días, el día 22 de abril, bueno, fue un debate que evidentemente estuvo direccionado para atacar solamente a López Obrador. Recibe unos 30 ataques de parte de todos los otros candidatos, y los otros candidatos pues no se critican entre sí, solamente critican a Obrador. A Obrador le sacan ahí algunas cosas muy interesantes, como que dentro de su partido hay gente del PRI y hay gente corrupta, gente que antes Obrador atacaba, ahora ya están dentro. Obrador no responde, se queda callado. Parece que el que trae más propuestas en el debate es Anaya y no tanto Obrador. O sea, Anaya es el único que parece que tiene un plan de acción nacional definido para frenar la violencia, bla, bla. Obviamente es un plan de acción de ultraderecha. O sea, su partido odia a los homosexuales, su partido no permite que haya matrimonios entre homosexuales, su partido votó las reformas estructurales, él mismo, Anaya, votó el gasolinazo, votó las reformas estructurales, y unos meses después estaba juntando firmas en la calle para que esas reformas que él mismo había aprobado pues se frenaran. Todos ellos, Mid, Anaya, Margarita Zavala, son unos hipócritas, obviamente son de ultraderecha, son gente despreciable, es gente que deberían expulsar del país, es gente que debería estar en la cárcel, es gente de verdad cínica. Pero Anaya trae una buena retórica, al menos, se echó a mucha gente en la bolsa. Andrés Manuel pudo haber contestado muchísimas cosas, no sé por qué no lo hizo, no sé cuál sea la estrategia, pero hay que esperar el segundo debate a ver qué pasa. Y hay que estar muy atentos de lo que está haciendo tanto el PRI como el PAN, porque ya salió a la luz de que el jefe de la campaña de Anaya, del PAN, sí están, o sea, ya están viendo ahí cómo hacer una alianza con el PRI, o sea, cómo hacer una alianza para ganarle en términos institucionales, aunque yo creo que van a hacer fraude. El fraude está ya empezó desde el día de hoy, incluso, o sea, desde hace unos meses ya empezó el fraude. Lo vimos con esto de las firmas falsas de Margarita Zavala y el Bronco. O sea, el fraude es algo que se está fabricando desde ahora. Y en general, nosotros seguiremos apostando a la posición que venimos manteniendo desde hace unos meses, que es voto crítico, masivo por Morena. Hay que tener muy claro que Morena no es López Obrador. Morena no se reduce a López Obrador. En realidad, Morena es mucha gente también, es mucha gente que a lo mejor no tiene altos niveles de politización, pero creen que, o sea, al no haber otra alternativa, o sea, como las izquierdas no convencen, no seducen a esta gente, entonces la gente vota por Morena. Creo que hay que tener eso en cuenta. Morena es un partido que está aprobando cosas neoliberales. De alguna manera sí, pero hay matices enormes. Y esos matices enormes tienen que ver con que todos plantean la militarización del país. Me parece que AMLO no. Me parece que AMLO está planteando, digamos, de alguna manera, una especie de capitalismo un poco más suave, un poco más tranquilo, y que va a dejar respirar a algunos sectores de la clase baja, de la clase media. Pero insistimos, va a ser muy difícil sostener eso frente al panorama latinoamericano que estamos viviendo, que es de violencia institucional, de contragolpes, o sea, de contrarrevoluciones institucionales. Y entonces lo sostenemos. Creo que hay que votar por Morena sin ningún compromiso. Esto no significa que ya somos de Morena, somos obraduristas, ya no somos anticapitalistas. No, nosotros como grupo nos seguimos organizando, seguimos luchando desde abajo, seguimos, vamos a las marchas, vamos a los mítines, estamos en la universidad, ahora vamos a participar en eventos de los 200 años de Carlos Marx, o sea, estamos dialogando con otras izquierdas. Eso no nos convierte en reformistas, en traicioneros. O sea, creo que hay que estar con la izquierda, pero hay que luchar contra el ultraizquierdismo, porque ese ultraizquierdismo muchas veces es muy cerrado, la gente lo nota y la gente se va a Morena. Entonces, es lo que estamos viviendo. Yo con esto cerraría mi balance. Hay muchos otros elementos que tocar, ya no me va a dar tiempo. Espero que en 2 semanas podamos tocar el tema de nuevo. Pero para nuestros compañeros de América Latina, muchas veces comparten cosas del EZ, ¿no? Y a veces hay mucha desinformación del EZLN. Entonces, yo recomendaría que se metan a una página que se llama enlacezapatista.org. Esa es como la página oficial en donde salen los comunicados del SIG, del EZLN, donde sale toda la información de Marichuy. Y en general, yo le diría a nuestros amigos de América Latina, o sea, no toda la izquierda está con ellos. O sea, el EZ no tiene los niveles de legitimidad de hace unos 20 años. El EZ no es un movimiento nacional. El EZ está zigzagueando mucho, pero estamos con ellos. Nosotros estamos con esa gente pobre, estamos con esa gente indígena que está luchando desde abajo. Pero lo que diríamos nosotros es, vamos, tenemos que formar por fuerza un frente único para, digamos, no tener un objetivo maximalista, ¿no? Frenar la investida neoliberal, sino para respirar, para lograr al menos que toda esta gente que está en casos de corrupción evidentes esté en la cárcel, al menos para lograr al menos que los criminales, los narcotraficantes estén en la cárcel y no salgan al siguiente día, para lograr al menos que el transporte público acá en la Ciudad de México sea o de mejor calidad o el precio baje, que la gasolina ya no suba, que tiene que bajar a fuerzas, que haya una política que frene esta urbanización salvaje, que haya una política que se permitan, o sea, que jurídicamente haya un piso para que las luchas puedan luchar, para que las luchas puedan accionar en términos jurídicos, pues frenar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que es un aeropuerto que no sirve para nada o solamente le sirve el capital, y hay una devastación ambiental que está provocando actualmente inundaciones, fenómenos de despojo así masivos, hay muchísimo descontento social. Y para que las luchas puedan ganar de alguna manera estos objetivos mínimos, tiene que haber un piso mínimo democrático. Nosotros creemos que con Morena probablemente pueda abrirse ese piso mínimo democrático, pero eso no va a depender solo de Morena, va a depender de las propias luchas en el contexto que de alguna manera abra Morena. En fin, con esto cerramos nuestra columna, les mandamos un gran saludo, que estén bien y hasta luego. Estás escuchando el Club de la Pluma. Aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Para sentir América. Continuamos en el Club de la Pluma y en el Bloque Internacional, no sin antes mandarle un fuertísimo abrazo a nuestro querido amigo y compañero, el canillita nacional y popular Sergio Oreste Guiñanes, en Landeta, provincia de Santa Fe, que nos está escuchando y resistiendo, dice, ¿no? Resistiendo también. Seguimos en el Bloque Internacional, nos vamos de México y hacemos escala en El Salvador, para recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero, el doctor José Mario Zabaleta. Cansas con decir qué tierra bella, qué paisaje, cuánto verde, cuánto sol, qué buen aire en este hotel de cinco estrellas. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma. Un nuevo fiasco judicial indigna a los salvadoreños, luego que la tarde del viernes pasado, el juzgado quinto de sentencia de San Salvador, por falta de pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República, ha absuelto de responsabilidad civil a la familia del expresidente Francisco Flores Pérez por el delito de corrupción en la administración de 15 millones de dólares provenientes de donativos de Taiwán, originalmente destinados a los damnificados por los terremotos de 2001. Según se había informado por las autoridades judiciales, a los hijos del expresidente, por ser sus herederos, la ley les llama a ser responsables y les obliga a reparar el daño civil. Sin embargo, en este caso no hubo suficiente prueba por parte de la Fiscalía para que los juzgadores los declararan culpables civilmente. Este nuevo y decepcionante fallo judicial, acreditado a deficiencias de la Fiscalía salvadoreña, se suma a otros muy sonados y que casualmente han favorecido a personas ligadas al poder económico o sectores políticos ligados a él, luego del cual abundan las suspicacias ante tan repetido resultado que muchos llega a pensar, además de incapacidad, en deliberada acción para no afectar a ciertos elegidos, contrastando con la figura del actual fiscal general, Douglas Meléndez, que se ha expuesto mediáticamente como hombre duro y perseguidor del crimen, pero que ante los hechos sigue quedando muy mal parado. Por supuesto, el ente fiscal ha culpado al juzgador como responsable por no considerar adecuadamente las pruebas que supuestamente son irrefutables. Por ello, ya ha anunciado que apelará a la decisión del tribunal que absolvió civilmente a la familia del expresidente Flores Pérez, quien falleció inesperadamente antes de ser juzgado y condenado por delitos confesos. En el mismo sentido, el fiscal Meléndez no se responsabiliza de haber perdido el caso Taiwán, aduciendo, además, que fue el anterior titular de la institución que dirige, Luis Martínez, quien fue el que presentó y sustentó las pruebas correspondientes. Como se sabe, Martínez aún se encuentra en prisión aguardando juicio por varios delitos relacionados con su desempeño como funcionario. han sido muchos los sectores sociales y personalidades los que se han manifestado reprochando por este nuevo fracaso de la Fiscalía General de la República. Entre ellos, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, con sus siglas que se leen FESPAD, quien ha calificado la situación como galopante impunidad que reina en el país, destacando los tres casos judiciales más recientes en los que los acusados de enriquecimiento ilícito y lesiones culposas han quedado exonerados de todo cargo. Cita en primer caso la situación del exsecretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos en la administración de Antonio Saca, Luis Mario Rodríguez, de quien la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia ha decidido que no se enviara a juicio civil por enriquecimiento ilícito a dicho funcionario, quien había sido señalado de no poder justificar incremento patrimonial y acusado por las mismas instancias de la Corte. Luis Mario Rodríguez es desde 2010 el director de estudios políticos de FUSADES, el conocido tanque de pensamiento de la derecha, y su anterior jefe, Antonio Saca González, espera, también en reclusión, juicio por malversación y corrupción durante su mandato en el período de 2004 a 2009. De igual manera cita FESPAD el caso de la absolución a la familia del expresidente Flores, ya que después de 4 años de inicio del proceso judicial, el Tribunal Quinto de Sentencia absolvió a los familiares del expresidente, como se detalló al inicio. Y el tercer caso se refiere a la absolución de 3 exgerentes imputados en el llamado caso Baterías Record, quienes eran acusados de lesiones culposas relacionadas a la contaminación en la zona donde estaban las instalaciones de la fábrica de dichas baterías o acumuladores. Para ellos, el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla únicamente les ha impuesto pagar una indemnización de apenas $195 a cada una de las 52 víctimas de contaminación con plomo en la zona de San Juan Opico, del Central Departamento de la Libertad. Describen los representantes de FESPAD que a estos 3 casos les unen características comunes y enumeran que los procesados son prominentes personajes del país. Los procesos judiciales vienen ventilándose desde hace varios años, además que las personas procesadas tienen o tuvieron vínculos formales o materiales con el partido derechista Arena. En todos hubo fallas en el proceso, ya sea administrativas o judicialmente, y por último hubo absolución para todos. Al final, dicha organización académica ha mostrado preocupación por la forma en que se sigue impartiendo justicia en el país, ya que asegura que mientras en unos casos se tienen resultados como los ya señalados, en otros, principalmente donde los imputados provienen de sectores empobrecidos, excluidos y marginados, las instituciones de justicia se ensañan con las penas máximas y utilizan la detención provisional como norma general. Para el programa El Club de la Pluma, por Radio Inédita, en Cosquín, Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Habana Cuba. Estás escuchando El Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma, salimos de El Salvador y nos vamos a la amada Cuba para recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero, el doctor Néstor García Iturbe, desde La Habana. No alcanza con el carnaval de Río, ni prepara la pirámide del sol. Y bailar el tango como Valentino, ni la coca con ron, ni el cóctel de mariscos. Estás escuchando El Club de la Pluma. Para El Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Es posible que muchos de ustedes recuerden a uno de los presidentes de la etapa anterior a la Revolución, que se llamó Ramón Grau San Martín. No es necesario decir que su gobierno fue ejemplo del asalto al erario público, las botellas, los fraudes electorales, el amiguismo y el gangsterismo. Además de eso, se distinguió por ser dicharachero, y uno de esos dicharachos, bastante cercano a la filosofía con que vive el cubano, planteaba que Cuba es el país de la ciguaraya. La ciguaraya es una planta que está vinculada a los ritos africanos, y si alguien la corta tendrá un buen número de desgracias, por lo que crece y sigue expandiéndose. Quizás pudiera decirse que Miami es la ciudad de la ciguaraya. La emigración cubana a Estados Unidos, que por lo regular se ha asentado en la ciudad floridana, llevaron la semilla de la mencionada planta, y si ésta creció modestamente con los inmigrantes de Camarioca, cogió una fuerza importante y se expandió con la llegada de los procedentes del Mariel y después con los llamados balseros. Los denominados marielitos y balseros, la mayoría de los cuales llegaron con la idea de hacerse millonarios en pocos meses, por lo regular fueron recibidos temporalmente por algunos familiares que tenían en Estados Unidos, pero a los pocos meses la mayoría de estos les plantearon que debían solucionar su problema de la forma que pudieran y los lanzaron a la calle. La ciguaraya comenzó a crecer en las calles de Miami. La ley de ajuste cubano ofreció una oportunidad a los recién llegados. El único requisito era declararse perseguido por el comunismo. Y a ninguno de ellos les causaba temor la denominación. Sobre todo si gracias a la misma iban a recibir dinero y otras facilidades por parte del gobierno estadounidense. Según Marco Rubio, esto costó al gobierno estadounidense $680 millones en el año 2016. Lo interesante de esto es que los perseguidos por el comunismo, después de estar un tiempo en Estados Unidos y tener la residencia y el permiso de trabajo, viajaban a Cuba. Pasaban 15 días con familiares y amigos en fiestas y lugares turísticos y regresaban a Miami sin que les sucediera absolutamente nada. Ni las autoridades cubanas, que supuestamente los perseguían, se molestaran en capturarlos. La ciguaraya continuaba creciendo en Miami. Una organización religiosa que ayuda a los recién llegados le proporcionó un pequeño apartamento amueblado a un matrimonio con su pequeño hijo. Las primeras 3 semanas todo se mantuvo normal. Inclusive el matrimonio asistía a misa en la iglesia del párroco, que le había proporcionado el apartamento. Como pasaron 2 semanas y los fieles no habían asistido a misa, el párroco fue a visitarlo, llevándose la sorpresa que el apartamento se encontraba vacío y habían desaparecido, además del matrimonio y el hijo, todos los muebles y equipos que estaban en el mismo. Otra manifestación de la presencia en Miami de la ciguaraya. Algunas madres de origen cubano, que a pesar de estar casadas y viviendo con el esposo, han declarado al gobierno que son madres solteras, reciben como ayuda cerca de $400 mensuales en una tarjeta para comprar comida. Todo esto gracias a la ciguaraya. Una de estas se puso de acuerdo con un médico para que le ordenara ciertos tratamientos psiquiátricos que éste debe impartir al niño 2 veces a la semana. Por ser madre soltera y de bajos ingresos, el Estado pagaba los tratamientos, $500 semanales, de los cuales 300 quedaban en manos del médico y 200 para la madre. La ciguaraya seguía creciendo. El sistema de salud es el más golpeado. Uno de los cubanos del Mariel se dedica a visitar ancianos, la mayoría de los cuales no tienen problemas motores. Si el anciano está de acuerdo, un médico que forma parte del grupo de estafadores redacta un documento donde certifica que el anciano necesita una silla de ruedas autopropulsada. La persona que él conoce confecciona una factura por $4,000 por la silla. El anciano la firma como recibida, le entregan $500, le entrega 1,000 al médico y el resto es para él,

Y hoy hablaré de uno en específico, que ha desangrado a todo un pueblo, y lo sigue haciendo, y sigue siendo el ejecutor, el peón, la pieza que el imperio necesita para seguir agitando las aguas en función de generar contienda, que siga sirviendo a la política de armamentista y al negocio de la guerra. Si le hablo de Colombia, sabrán de quién me estoy refiriendo. Voy a citar expresiones de dos periodistas, Ricardo Ferrer, periodista colombiano que vive asilado en España, y Mauricio Lasala, politólogo también colombiano que reside en México, que analizaron los pormenores de la vida de Uribe y lo manifiestan en estas líneas, abre comillas. Mientras Uribe Vélez gana poder político, ataca sistemáticamente todo lo que le parezca a movimientos sociales, reivindicaciones laborales, jornadas de protesta y grupos defensores de los derechos humanos, porque todo esto para él huele a guerrilla. Tal política la genera apoyo entre la dirigencia empresarial, amiga de los recortes de salarios, de bajas pensiones, de poca estabilidad laboral y carencia de derechos sindicales. Esta frase, cierra comillas, cae como anillo al dedo a muchos en este continente. Hoy, ostentando, en algunos casos de factamente, y en otros supuestamente democráticamente, el poder. En estos países nuestros, donde las inequidades sociales y políticas prácticamente siguen con el argumento de que van a ser solucionadas con el neoliberalismo económico que va a traer prosperidad y éxito. Pero ya sabemos para quiénes. Y sabemos a qué bolsillos engordar. ¿Por qué cito Colombia? Colombia, un pueblo desangrado durante 50 años, sigue sufriendo el mismo accionar de quienes hoy, en el proceso electoral, a través de fraudes y acciones criminales, tratan de seguir sosteniendo ese poder a sangre y fuego. Cuando el periodista, Lasala y Ferrer, hablan de Uribe, es que él es el titiritero, es el que está detrás de Luis Duque, es aquel que está maquinando todo el accionar paramilitar y genocida, es aquel quien está detrás de las muertes sistemáticas y selectivas de los miembros desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y de luchadores sociales pobres, campesinos, pobres de nuestra hermana Colombia. Y hoy tomo el tiempo también para alzar mi voz y exigir la libertad de Santrich, un luchador social, imputado, como siempre, de acciones delincuenciales ligadas al narcotráfico. La pregunta sigue siendo tan sencilla. El país con mayores bases militares en el continente sigue siendo el mayor productor de droga. Una ironía. La libertad de Sandich, quien padece de una enfermedad metabólica como es la diabetes, una persona invidente que solamente tiene para defenderse su palabra y las pruebas que demuestran que es toda una argucia y un aparataje en función de desconocer su posición de gestor y actor político en las conversaciones de paz. Quieren caldear las aguas antes del evento de las elecciones de este mayo. Pero no podemos nosotros pasar por alto el accionar nefasto que vienen desatando todas esas derechas reaccionarias fascistas en América Latina. Tenemos a Lula da Silva detenido en Brasil, tenemos al vicepresidente de Ecuador detenido en Ecuador. Tenemos al político Santrich de la FARC detenido en estos momentos. Corre en peligro su vida. Esa vida que no la pudieron arrancar con balas, hoy la están arrancando y empujando a una medida de lucha que lo único que busca es la libertad, su libertad. Queridos compañeros de la Patria Grande, sigamos adelante, persistiendo en nuestros objetivos. Abrazos y éxitos. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Continuamos en el bloque internacional de la, del Club de la Pluma. Gladys Corral dice, muy bueno el comentario de la ciguaraya. Esto tiene que ver con la nota, la columna de Néstor García Iturbe. Fidel le llamaba lumpens. ¿Y qué le digo cuando se juntaban con argentinos? ¿Qué le dijo cuando se juntaban con argentinos en la calaña, de la calaña de los que gobiernan hoy aquí? La ciguaraya crece por doquier. Gracias, amigos, por todo lo que contó. Es así, un abrazo, y ya me pongo a bailar para alegrar un poco el día. Qué lástima que no llegara Fidel, pero para eso nos enseñó el camino. Emprendémoslo, por favor, dice Gloria, Gladys Corral. Vamos a continuar con el bloque internacional. Llegamos al final del bloque internacional en el Club de la Pluma, y vamos a compartir la columna que nos envía nuestro querido mi compañero Carlitos Alberto Maciocchi, desde Villarrica, Chile. Estás escuchando el Club de la Pluma. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Bueno, como si fuera un cuento infantil, la historia es la misma y el final no tiene variaciones. Se repiten los personajes y algún pequeño cambio en los detalles y extras son los que muestra el segundo mandato de Piñera. Pero hay matices e intenciones muy marcadas, violentamente marcadas. Y estas intenciones de pasar tampoco estas intenciones pueden dejar de pasar inadvertidas. Los mapuches recibieron el golpe primero. Una serie de atentados sospechosos que los incriminan y la sutil firma de plantear el despoblamiento del territorio. ¿Cómo es esto? Bueno, poniendo como meta derogar decretos y leyes en defensa de los pueblos originarios. Y una muestra es la revisión de la ley indígena, esta que no permite la venta de las tierras mapuche a los no mapuches. Solamente es intercambio y arriendo entre ellos. Esta ley, de ser borrada, daría la posibilidad para que los hijos de la tierra, acorralados por la ocupación militar del Wolmapu, se rindan ante el capital y vendan sus propiedades, y acompañando estos actos con la migración de los más jóvenes y encarcelando a todos los que se resistan. ¿Sí? Bueno, es decir, veremos cómo el futuro éxodo de los jóvenes mapuches se compararía al de los actuales jóvenes haitianos que andan dando vueltas. Bueno, en cuanto a esto, hablaremos en este paréntesis. Chile no es el único país que ha recibido haitianos. Desde Canadá hasta el cono sur de América Latina, miles de jóvenes haitianos han recorrido buscando trabajo y un lugar donde vivir. Son pobres, son negros, y hasta hablan una lengua que no entendemos. Son el objetivo de miradas y odios de los ignorantes, de los racistas enfermos y los tarados que apestan nuestros países, la lacra, que son la pus, que por supuesto debemos extirpar. Claro, extirpar y parar inmediatamente su proliferación. La historia de Haití es una de las más trágicas y me comprometo a desmenuzar en un próximo programa, por supuesto. Solo les puedo decir que este país, Haití, fue regalado a familias poderosas de Estados Unidos, entre medio de ellos la familia Clinton, ¿no? Y su economía es la miseria elevada a niveles máximos. El despoblamiento del territorio tiene que ver con el uso y el abuso de sus riquezas minerales y sus fértiles tierras, ya que los haitianos viven pobremente sobre una riqueza detectada por los fascinerosos de siempre y vigilada por una clase política corrupta. Una clase política que fue capaz de robarse toda la ayuda internacional que se recaudó para mitigar los desastres del último terremoto. Bueno, termino este paréntesis para hablar de terremotos, ¿sí? Porque primero fue el terremoto de Haití y después el terremoto en Chile. Y nosotros, en este país, tenemos el caso parecido. Nunca se ha rendido cuentas de lo recaudado por las víctimas del terremoto del 27 de febrero. Se mercantilizó la compra de materiales y se abusó mediáticamente de la desgracia. Terminó el primer mandato de Piñera sin resolver la crisis de viviendas y a finales del gobierno Bachelet se logró dar término en parte a la reconstrucción. Claro que se hicieron negociados, hasta con un monumento a las víctimas. Ahí hubo negocios, ¿eh? El negocio de los monumentos vamos a hablar también mucho en nuestro programa, ¿no? Y bueno, este paréntesis tenía que ver cómo se pretenden arrebatar los territorios y usar los nutrientes en beneficio de sus amos, el imperio yanqui. Alguien dijo por ahí, vienen por los energéticos y luego vendrán por los nutrientes. Y es una verdad del porte de una casa, ¿no? Una verdad que los argentinos están viviendo con la concesión de los carbohidratos a 25 años. Concesión a 25 años. ¿Quién lo parió? Bueno, acá nuestras carreteras no son la excepción, ¿sí? En estos días vemos cómo las carreteras de nuestro país están concesionadas a largo plazo, ¿ya? Con plazos renovables, por supuesto, y nosotros acá en Chile pagamos peajes increíbles para trasladarnos de una región a otra, y eso, aparte de eso, tenemos que pagar una cantidad de combustible con un impuesto incluido. Es decir, las concesiones no son una cosa solamente del gobierno de Macri, también acá en los gobiernos de Chile se ha ejecutado este tipo de concesiones, y también la extracción de las riquezas naturales se hace en esas condiciones. Así que prepararse, hermanos argentinos, a lo que viene. ¿Ya? Bueno, en estos días, luego de la irrupción también de la derecha dura y delictual, vemos cómo se comportan sus integrantes, denostando el nombre de los caídos y pisoteando a las víctimas, burlándose de los sobrevivientes de la dictadura de Pinochet, dictadura respaldada por civiles e integrada por muchos de los que hoy están en el gobierno y otros que están en un escaño en el Congreso. La derecha gobernante trata de desenmarcarse y posar de democrática, pero sin dañar a sus perros que ladran. Solo les importa lo que los comparen y digan, oh, qué tolerantes y democráticos son ellos, ¿no? Pero bueno, es terrible lo que se dijo. Se dijo en el Congreso por parte de un infeliz, por parte del diputado Urrutia, diciendo que una ley que dejó firmada Bachelet, una ley que la dejó firmada con la intención clara de dejar al gobierno de la derecha la posibilidad de rechazarla o de avalarla o de permitir que se hiciera, bueno, estos directamente dijeron que no, que iban a estudiarla porque no había financiamiento, y esta ley era una reparación de 3 millones de pesos para cada víctima de la represión política en Chile. 3 millones que no son nada comparado con los sueldos millonarios que reciben los funcionarios de las Fuerzas Armadas, que están recluidos por sus crímenes, por sus asesinatos, por sus torturas, por sus secuestros, ¿ya? no es nada comparado con los robos que han hecho altos oficiales a la institución de Carabineros y al Ejército de Chile. No es nada comparada con lo que han hecho los chanchullos que han hecho diputados de derecha y también de la nueva mayoría en cuanto al financiamiento de sus campañas políticas y en estafar de estados con las boletas truchas, ¿no? Bueno, no es nada comparado con todo eso. Un exonerado, un preso político, un expreso político recibe una pensión mísera de 185.000, 175.000 pesos, en comparación, por supuesto, con lo que reciben en otras partes del mundo las víctimas y los sobrevivientes a este atropello, a estas atrocidades, a este genocidio, a este crimen colectivo organizado por los perros de la derecha, por supuesto, nuevamente, ¿no?, por estos agentes del Estado. En fin, se dijo que estas personas que iban a recibir era como darles un regalo a terroristas, a violentistas. Eso dijo el señor Urrutia. Se paró una diputada del Frente Amplio, una buena mujer, se llama Pamela Giles, y lo encaró. La única que lo encaró. Y se ha tornado esto una discusión nacional con respecto a eso, ¿no? A que si en realidad el tipo este refleja la ideología de los que nos gobiernan a este instante. Y sí, el gobierno se desenmarca, ¿ya? La derecha se desenmarca de esto, pero no expulsa de su bancada a este fulano. Es decir, se desenmarca, pero igual lo avala y lo cobija entre sus filas. Como así algunas personas que están en la televisión, que sí fueron parte de la dictadura, y siguen hablando y haciendo declaraciones en contra de los sobrevivientes, en contra de aquellos que están, entre comillas, entregando sus últimos años de su vida, que todos en su mayoría son mayores de 65 años, y están siendo, entre comillas, nuevamente juzgados, nuevamente ensuciado su nombre y nuevamente violentada su vida. Bueno, estamos en una situación bastante particular. Los estudiantes otra vez salieron a las calles y esta vez violentamente fueron reprimidos, y un carro policial atropelló a un estudiante, que para la derecha no vale mucho, porque en realidad ese estudiante no es ni siquiera chileno, ¿no? Era peruano, según ellos, ¿no? Así que perfectamente el carro policial pudo pasarle por sus piernas, quebrándole ambas extremidades y dañándole las vértebras, y con una recuperación y una posibilidad de caminar muy lejana. Es increíble, ¿no? Y, bueno, se siguen sacando, entre comillas, o excusándose de todo lo que hacen, aduciendo y culpando incluso a las víctimas de sus delitos. Bueno, compañeras y compañeros, yo le puse un título a esto: estos tiempos mejores, esperando estos tiempos mejores, en realidad con bastantes malos augurios, ¿no? Con realidad estamos viviendo lo peor y lo más cruel y lo más ruin y lo más cínico que nos puede venir. Esta etapa en la cual nosotros vamos a convertirnos en el país que nunca quisimos, y lamentablemente los que no fueron a votar en las elecciones, los que le dieron la posibilidad de que volviera al poder la derecha, con ese apenas 25% del electorado, están, entre comillas, comiéndose su vergüenza, y nosotros tragándonos con rabia aquella omisión, aquella estupidez organizada por esta, entre comillas, farándula de pacotilla que se hace llamar Izquierda Nacional, ¿no? Compañeras y compañeros del Club de la Pluma, un abrazo desde el Gualmapu para todas ustedes, y me comprometo a seguir investigando, porque tengo posibilidades de investigar más antecedentes sobre la migración haitiana y sobre la historia de Haití, para el programa de todas y todos los compañeras y compañeros, el Club de la Pluma. Un abrazo, Norberto, un gran abrazo, Gabriela, y un abrazo para todos los que componemos este equipo de comunicadores del Club de la Pluma. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Estás escuchando el Club de la Pluma. Cuenta la leyenda que a una antigua hacienda de la Puna llegó un hombrecito. Como era siervo, iba a cumplir el turno de pongo, de sirviente en la gran residencia. Era pequeño, de cuerpo miserable, de ánimo débil, todo lamentable el pobrecito. El patrón apenas lo vio, no pudo contener la risa.

Es así, estamos en comunicación con nuestra querida amiga y compañera, la doctora Josefina Piana. ¿Cómo le va a usted, querida? ¿Cómo le va a usted? Usted sabe que lo escucho muy bajito. ¿Usted me escucha bajito? Yo le escucho perfecto. A ver si le aumentas la gana. Ahora está perfecto. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo anda usted? Bien, bien. Esperando que llegue la revolución. Ah, bueno. No sé si la envían en paquete, no sé, ¿cómo es? ¿En Mercado Libre? ¿Vende en Mercado Libre la revolución? Es que hay un problema con el correo, hasta que no paguen lo que deben, no hay cómo. Ah, claro. Ya se llamaba, sí. Bueno, claro. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Es bueno, así. Bueno, dejémonos es de pavada, vamos a hablar de las cosas serias a las cuales usted nos invita cada domingo. El título que le pusiste a la columna del día... enredado, ¿verdad? Me desconcertaste realmente. Me quedé, ¿viste, haciendo chilenita como perro que volteó la olla? Eso es bueno. A ver, ¿cómo era el título? De Octavarios, un templo, ¿sí?, en Napata y el nicho de imbéciles. Todo junto. Todo junto, Norberto. A ver, ¿sabes qué pasa? Que, mira, me van a tener que entender, porque pasan cosas en el país y de golpe yo digo, esto lo he visto, ¿dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Y empiezo a buscar documentos y de golpe me aparecen. Entonces, bueno, de eso se trata el título, ¿no? Bien. A ver, con esto que ha sucedido en estos últimos días, ¿cuál de esas me aparecieron, entré a buscar y me aparecieron algunos documentos históricos? Y de golpe me acordé que había un relato referido a la ciudad de Córdoba a fines del siglo XVII. Ese documento está relatando un octavario. El octavario en aquella época eran periodos de 8 días, sí, especialmente dedicado a una actividad religiosa particular. Y ahora te cuento qué fue esto. El 20 de octubre de 1687 hubo fuertísimos terremotos en Lima y del Callao. Después de esos terremotos siguieron maremotos que arrasó el puerto del Callao y no dejó un solo edificio en pie en la capital del virreinato. Por supuesto que allá lo atribuyeron como un castigo de la justicia divina ante tantos pecadores. Y entonces empezaron a hacer grandes demostraciones públicas de penitencia para lograr calmar la ira de Dios. Acordate que en aquella época de estudios geológicos, poco y nada. Claro. Y el tema de las placas que se mueven, menos. Bueno, lo cierto es que las noticias de ese terremoto, maremoto y más llegan a Córdoba. Entonces se reúne el cabildo público y también el cabildo eclesiástico, para ver cómo se podía hacer para que no llegue acá el golpe de la justicia divina. Uh-huh. Ante tantos pecadores que también había en Córdoba, ¿eh? Sí. Y entonces resuelven hacer un octavario. ¿Qué pasó? Durante 8 días... con la imagen del Señor Jesucristo descubierto, se iba a predicar penitencia al pueblo de la ciudad de Córdoba. Por las noches se iba a hacer una plática al pueblo en las iglesias, que iban a terminar contando ejemplos de los castigos que Dios ejecuta en aquellos que provocan con sus culpas la indignación de Dios. Y el tercer día, por la noche, se acuerda que iban a salir todos los clérigos y religiosos en un acto de contrición por las calles de la ciudad. Sí. Eso era para impedir que acá hubiera otro terremoto igual. Lo cierto es que el documento relata que, para dar ejemplo, esa procesión fue encabezada por el gobernador de la provincia. La encabezó llevando una soga al cuello y en su mano un crucifijo, mientras en el recorrido se iban entonando saetillas y se realizaban pláticas sobre los castigos divinos. Uh-huh. Ahora mira, Norberto, hay un pedacito de texto de ese documento que me llamó la atención. Esto es alguna de las cosas que se predicaban en esas pláticas. Cosas como esta. Veis que Dios puede tanto en todas las cosas que estáis viendo con vuestros ojos, que enterráis el maíz y otras semillas para que nazcan a su tiempo. Que los árboles que están como muertos en el invierno, secos y desnudos de sus hojas y frutos, en la primavera es como si resucitaran de nuevo a la vida. Uh-huh. A ver, Norberto, entre el gobernador encabezando la procesión con una soga al cuello. Y estas pláticas donde anuncian los brotes verdes, yo dije, ¿es lo mismo que ahora? Más o menos, sí. A ver, hoy los pecados son otros. Sí. Es cierto. Hemos consumido demasiada luz, hemos consumido demasiado gas, hemos construido un excesivo gasto público. Esos son los pecados. Pero ¿sabes qué? Hace poco estamos viendo a gobernadores, entre otros el de nuestra provincia, encabezando la procesión de la penitencia. Es así, las fotos que salen en los diarios de Schiaretti, es lo mismo. Un gobernador encabezando una penitencia con una soga al cuello. La única diferencia es que hoy lo acompañan diputados y senadores. Y antes no podían hacerlo porque los diputados y los senadores no existían. Sí. Esto sucedió hace más de 2 siglos y pico. Y de golpe me acordé de Napata. ¿Qué es Napata? Napata, ahí en la antigua Nubia había un templo a Amon-Ra, que era el templo de Napata. Bellísimo, bellísimo. Nubia estaba ubicada al sur de Egipto y al sur de lo que hoy es la represa de Aswan. En realidad, los faraones egipcios allá por el 2000 antes de Cristo invadieron Nubia. Nubia, población oscura, de tez oscura. Ajá. Pero además tenían oro, tenían marfil y muchas pieles exóticas. Esta es la razón de la invasión del reino de Egipto hace 2000 años antes de Cristo a la zona de Nubia. A partir de esa invasión, los pueblos nubios empezaron a tributar a la corona egipcia. Pero ¿sabes qué hicieron los egipcios? Empezaron a trasladar a príncipes nubios hacia la capital de Egipto, al norte, para educarlos, para enseñarles las costumbres egipcias y, entre otras cosas, entregarles la adopción del culto a los dioses del Valle del Nilo, claro. Entre ellos el dios Amón. Claro. En realidad, en Nubia, este dios Amón alcanza uno de los mayores pesos dentro del concierto de todos los dioses. Pero acá hay un pequeño detalle, Norberto. Amón era una divinidad de origen incierto. Siempre se lo relacionaba con los barqueros, por el aire o con la fertilidad. Y tenía un aspecto antropomorfo. Pero siempre estaba asociado a Amón a una serie de conceptos abstractos. En realidad, dicen los documentos egipcios que Amón era el aire que se encontraba en todos los lugares y en todos los momentos, y su nombre significaba el oculto. Por eso los humanos no podían verle, solamente podían sentirlo. Hay un mito que cuenta que Amón tomó la apariencia de carnero, pero a los efectos de conservar en secreto su identidad. Sea como sea, siempre Amón, decían sus sacerdotes, atendía generosamente las peticiones y las súplicas. Pero para que las pudiera atender, el pueblo le tenía que acercar ofrendas y ruegos. A ver, Norberto, esto pasaba en el sur del Valle del Nilo, en el reino de Kush. Uh-huh. También se le llamaba el reino de Merode. Ahí es donde se construye ese importante templo de Amón en la zona de Napata. Fíjate vos que llegó un momento en la historia de Egipto que los reyes ahí legitimaban el trono y la coronación. Y el clero de Amón, que era poderosísimo, era el encargado de la sucesión del rey. Era el que decía, este sí es el sucesor. Claro. E incluso también podían aconsejarle y ordenarle el suicidio. Si es que el rey estaba muy enfermo, no le servía o era demasiado viejo. Lo cierto, Norberto, es que estos sacerdotes del templo de Napata llegaron a ser los personajes más ricos de Egipto, porque poseían gran cantidad de tierras y ganados, y además cobraban los tributos más gruesos. Y mira este detalle del tributo. En realidad Egipto desde el 3000 a.C. está cobrando tributos desde la corona egipcia. Tienen un sistema recaudatorio muy especializado y eficiente. Fíjate vos que después de la cosecha, los funcionarios egipcios recorrían las tierras del Nilo y calculaban los impuestos según la altura que había alcanzado la crecida del Nilo. Uh-huh. ¿Y sabes quiénes estaban allí? los escribas, que no escribían cartas. Los escribas eran los que anotaban y calculaban lo que se le debía exigir al campesino. Y si hacemos un poquito de memoria con la imagen de esa estatua del escriba egipcio, la cara es muy parecida, muy, muy parecida a la de este señor Caralo, que ha vuelto a aparecer ahora. Son reencarnaciones, che, decís vos. Te escucho muy poco. Digo que si son reencarnaciones. Es probable. Por Dios. Es probable. Bueno, a ver, lo cierto es que cuando recaudaban impuestos, esta recaudación siempre estaba acompañada de coerción y de violencia. Y entonces en las imágenes que aparecen en los lugares sagrados de aquella época, aparecen los escribas tomando nota de las declaraciones que realizaban los campesinos, pero los campesinos están arrodillados. Y a los campesinos siempre los sujetan con fuerza unos funcionarios que tienen unas varas en la mano. Y hay una de esas inscripciones en los templos egipcios que describe la vida de los agricultores y dicen cosas como esta: cuando el campesino regresa a sus tierras, las encuentra destrozadas después de la inundación, ¿no? Gasta tiempo cultivando y la serpiente marcha detrás de él, a cara a la siembra. No ve una brizna de verde. Ara tres veces con grano prestado. Su mujer ha ido a los mercaderes y no encontró nada para intercambiar. Pero lo peor llegaba con la cosecha, cuando se presentaban los recaudadores, que maltrataban sin piedad a los campesinos para impedir que ocultaran nada. Y entonces dicen los textos: ahora es el escriba de los campos el que está junto a las tierras, vigila la cosecha, sus servidores están tras él con garrotes, nubios con masas. Uno le dice: danos el grano, y el campesino responde: no tengo grano, y lo golpean salvajemente. Suelen lanzarlo a la acequia con la cabeza sumergida, y su mujer está atada frente a él. Los hijos del campesino tienen grilletes. Es cuando los vecinos lo abandonan y huyen, y cuando todo acaba, ya no hay más grano. A ver, Norberto, estas son algunas historias del reino de Kush, que después fue invadido por los asirios, saqueado por los egipcios y los romanos. Hoy sabes qué es el reino de Kush, la República del Sudán, que tiene un 80% de población campesina y que hace años que está sumergida en una continua guerra civil. Mira, Norberto, a ver, lo de Amón era una ficción para que los campesinos trabajaran de sol a sol por un puñado de granos. Sí. Las razones del octavario, aquel de Ciudad de Córdoba, también fue otra ficción. Exacto. Mira, ya no adoramos a Amón ni rezamos octavarios, pero tenemos otras ficciones: el Fondo Monetario Internacional, las sociedades offshore, que tienen ya un discurso propio y una realidad imaginada. Ahora, con esos discursos y esas realidades imaginadas, este Fondo Monetario, las sociedades offshore, se apropian de nuestro trabajo y de nuestros recursos, y siempre son sociedades que no muestran su identidad. Norberto, ya no están más los escribas del faraón, pero están los Caralo, están los Sturzenegger, están los Marcos Peña y Patricia Bullrich con su gendarme, que siguen anotando los brotes verdes y los ponen cuando la gente va a pagar las boletas de la energía para que no proteste. Y aquí viene lo último. Parece, Norberto, que seguimos encerrados en aquello. ¿Te acordás que alguna vez lo comentamos? En aquello que algunos historiadores llamaron los nichos para imbéciles. Sí, sí. Norberto, mientras creamos que ellos, los Caballos, los Sturzenegger, los Marcos Peña, la Patricia Bullrich, mientras creamos que ellos son los guardianes de nuestro pueblo, nosotros vamos a seguir formando parte de ese nicho de imbéciles. Esperemos que esto acabe pronto. Que así sea, compañera, que así sea. Ojalá. Te mandamos un fuertísimo abrazo, excelente columna. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Fue la doctora Josefina Piana con su columna, Los murmullos de la historia, que vienen gritando desde hace tanto. Y hablando de memoria, dicen aquí la gente de Prensa Nacional y Popular, memoria, refresquemos la memoria. Llegó Cavallo, comienzan a nacer los brotes verdes, la estatización de la deuda privada en 1982, Mingo era presidente del Banco Central de la República Argentina en la dictadura, la familia Macri muy feliz, ley de convertibilidad en 1991, el 1-1 que convertía un peso a un dólar, el hogar obrero, la cooperativa del hogar obrero en 1991, el llamado plan Bonex, una serie de disposiciones del gobierno que llevó a la cooperativa a perder más del 70% de su capital, por supuesto a la quiebra y la desaparición de esa entidad, el mega canje en 1998, implementado ¿por quién? Por Domingo Cavallo y Federico Sturzenegger. Fue un mecanismo de canje de bonos de deuda pública para aplazar el pago de más de 20.000 millones de dólares, estamos hablando 1998, para aplicar, ¿sí?, este mecanismo, para aplazar el pago de más de 20.000 millones de dólares de vencimientos de capital e intereses y así aliviar el déficit durante esos años. Luego, en el 2001, el blindaje. El blindaje consistía en tomar un gigantesco crédito para pagar los créditos previamente asumidos. Desataría una lluvia de inversiones externas que fluirían hacia Argentina ante la certeza de que el gobierno estaba dispuesto a pagar sus deudas a cualquier costo. No fue así. A cambio del préstamo de 40.000 millones de dólares, el Estado se convertía en un mero pasamanos, ya que ni bien recibía los dólares, debía aplicarlos al pago de deudas preexistentes. El corralito, ¿te acordás? Medida de emergencia que comenzó con la inflación, la limitación a 250 dólares de retirada en efectivo en un principio, pero terminó con la restricción total y con la congelación de los depósitos de ahorradores. Esto derivó en la gran crisis del 2001, la huida de Fernando de la Rúa. Todas estas estafas ocurrieron cuando estaba Cavallo. Me pregunto, ¿cómo se llamará esta vez el nuevo desastre? Brotes verdes, se pregunta la gente de Prensa Nacional y Popular. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma. Continuamos en El Club de la Pluma y ahora le toca el turno a la columna de nuestra querida amiga y compañera Lucía San Giorgio, que no está en vivo, con una entrevista que realizaron esta semana para nuestro programa, la compartimos seguidamente. El Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en El Club de la Pluma. Esther Dalle, compañera feminista de la organización Foro No a la Trata y además participante de la Mesa Interinstitucional contra la Trata en la ciudad de Mar del Plata y flamante abogada. Esther, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Muy bien, todo bien. Mira, como sabés, te estamos llamando para que nos cuentes un poco mejor en detalle el tema de esta causa que hay en la ciudad de Mar del Plata contra María López, una de las integrantes de AMAR en esa ciudad. Contanos un poco cómo es la historia de esta causa, cómo aparece. Bueno, en realidad esta causa tiene unos años. Empezó en el 2013 con una investigación todos los delitos, como en este caso se trata de personas con fines de explotación sexual, requieren de una investigación que sea una investigación penal preparatoria, donde se hace, que dura un largo proceso, donde se buscan pruebas, se buscan testigos, se sacan fotos, se hace realmente una investigación que muchas veces dura mucho tiempo. Y en este caso, que también tenemos testigos, mujeres, que están protegidas, por supuesto, que denunciaron que María López regenteaba el lugar como proxeneta, les cobraba el 50% de lo que les daba por prostituirse a las chicas, además les cobraba la comida, les cobraba los artículos, bueno, como cualquier proxeneta. Eso empezó a investigarse hasta el 2015 y después, en el 2000, entre el 2015 y el 2016, se produjo primero un allanamiento en el lugar, pero eso, por eso yo quería explicarte, porque el otro día yo te escuché, de que los allanamientos se producen después de una exhaustiva investigación, porque tenés que tener muchas pruebas para hacerlo. Se produjo el allanamiento y ahí hubo mujeres que atestiguaron de que ella regenteaba el lugar, no que, como ella decía siempre, era una cooperativa o era un departamento privado donde trabajaba por su cuenta, cosa que no es verdad. Así que eso está comprobado con pruebas y hubo una resolución del juez Inchausti en primera instancia que la procesó por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. ¿Te sigo contando? Sí, por favor. De paso, aclaramos algo. En el momento en el que una causa es por trata, pasa a pertenecer al fuero federal, ¿correcto? Exactamente. La investigación la hizo la Fiscalía Federal de acá, junto con las fuerzas federales, porque el delito de trata es federal, y el juez es un juez federal de primera instancia, Inchausti, que es el mismo de la causa de Madajo, y de otra causa que salió ahora, de que encontraron en la zona de La Perla, tuvieron a un matrimonio con un hijo, dueños de tres lugares, uno que le decían La Casita Verde, donde también explotaban a mujeres, que eso apareció hace muy poco tiempo. Bien. Así que bueno, el juez Inchausti le da, primero la detiene, luego, por razones de salud y por razones que tiene cinco hijos, se le da prisión domiciliaria. La causa sigue adelante porque apelan los abogados de María López y llega a la Cámara. Pero la Cámara, que es lo que salió ahora, hace muy poquito tiempo, ratifica el procesamiento de trata de personas con fines de explotación sexual. Bien. En este caso en particular, en esta causa, de los elementos de la trata de captación, traslado y acogida, ¿cuántos elementos se encontraban en esta causa? Bueno, en algunos casos el de traslado, en otros el de acogida, más que nada, encontraron esos elementos. Bien, es decir que no todas las personas que están en la misma causa eran explotadas o llegaban ahí de la misma manera, sino que cada una... No todas. En realidad, de las que estaban, tampoco no todas quisieron denunciarlas, es la verdad. Claro, por supuesto. Hay algunas que no, pero hubo tres que sí denunciaron. Y está en la causa. Yo la tengo por escrita, lo que pasa que, bueno, te la tendría que más. Espero... Si podés esperarme un minuto, la tengo acá delante mío. Dale. Sí, perfecto. De la Cámara Federal, bueno, ahí en la Cámara Federal el fiscal general, que es Daniel Adler, que es de la mesa interinstitucional donde yo también estoy, contra la trata de personas, él fue a presentar por qué tenía que seguir siendo procesada. El fiscal general atestiguó ante el tribunal, Y vamos a llegar a la resolución final, porque si te leo todo, bueno, acá están la recaudación, que es lo que te digo, que se llevaba un 50%, y Adriana era una especie de encargada, bueno, hablan de una persona que era encargada. A sí. Ver, vamos a leer al final, que es donde están las resoluciones, porque si no... Es por ello, a la luz de la de todos los documentos, que eleva estas actuaciones y, ¿cómo se dice? Y entiende que no corresponde la resolución apelada, que es la que apeló María López, que se llama María Azucena López Villagra. Y acá están los votos del tribunal, donde dice... que la excelentísima Cámara resuelve que se ratifica el procesamiento de trata de personas con fines de explotación sexual. Fue como que se enoja, por eso te estoy leyendo algunas partes, ¿va? Sí, sí, sí. Pero la realidad es que el tema es que cuando ellas dicen que en realidad era una cooperativa, no era una cooperativa. Sí. Podría haber alguna mujer, podría haber, que no figura acá en la causa, que puede decir, pero en realidad no hay ninguna de ellas que declaró igual, que podría decir, bueno, yo trabajo, digamos, independiente, entre comillas, como dicen ellas. Sí, o de una forma realmente cooperativa, digamos. Exactamente, pero en esta causa en particular, no. Sí, quería hacerte una pregunta sobre la confirmación del procesamiento, donde se mencionaba... Mira, y te digo más. Sí. No, perdón, te leo para que veas que eso lo trata. Artículo 145 bis, 145 tel, inciso 1, 4 y 7... del Código Penal, según la ley de trata, concurriendo de modo ideal, inclusive, con el regenteo de casas de tolerancia. O sea, que se aplican las dos leyes. La 12.331, que es la ley provincial, que prohíbe el regenteo, antes se llamaban casas de tolerancia, uh-huh. Y la ley de trata. Sí, bien. ¿Qué me querías preguntar? Como la confirmación del procesamiento, mencionaban que en estos casos es frecuente que a las mujeres explotadas se les enseñe a repetir un discurso como el que decís vos, que es una cooperativa, que no se les retiene dinero, etcétera, etcétera. Sí, porque hay muchos casos. Mira, la primera, se me fue el nombre, una de hace muchos años, titular de Amar de Capital, que fue que está todavía no está procesada, pero ¿cómo fue el caso de ella? Ella la empezaron a investigar, perdón, todavía no se hizo el juicio, porque ella en los lugares que estaba, en las juisquerías, incluyendo a menores de edad, les entregaba un carnet de amar. Entonces les decía que si llegaban las puertas a preguntar, que a veces se hacían allanamientos, dijeran que trabajaban por su cuenta. O sea que ese es un discurso que se hace siempre. Claro, es un dispositivo que es conocido y que pasa seguido en estas causas. Exactamente. Sí, el caso que vos estás mencionando, si no me equivoco, es el de Claudia Brizuela. Exactamente, claro, no me salía el nombre. Que además se habían encontrado en los diferentes locales carnets en blanco directamente para futuras víctimas. Que por eso que esas menores de edad, además, que en realidad esas chicas eran más víctimas de trata con la modalidad dura que le decimos nosotros, que se dice, que la de secuestro. La de secuestro. Estaban impuestas ahí, igual les daba el carnet y les decía eso. Claro, sí, es porque es un mecanismo también de control psicológico, no es solamente claro. Una forma de prevenirse ante un allanamiento. No, por eso te digo. Sí, cambio, estas tres mujeres que realmente yo les creo, a ver, porque conozco cómo fueron, no se puede decir, por supuesto, quiénes son las víctimas, pero ellas atestiguaron realmente cómo eran las cosas ahí. Así que es un caso real de que proxeneta, de que regenteaba, como se dice habitualmente, porque es así el nombre, ese prostíbulo, ese lugar, por más que sea una casa o unos departamentos, no importa. Porque el tema es que cambiaron las modalidades. Antes eran whiskerías, después fueron otros lugares, y después empezaron a ser departamentos. Por ejemplo, el caso que yo te contaba último, de hace una semana, de este matrimonio y el hijo, tenían tres lugares diferentes. Uno era un bar, el otro una casa, departamento, y el otro un también, tipo bar, whiskería o como se llame. Sí, eso es otra cosa frecuente, que quienes regentean no tengan un único local, sino varios, a veces con muy poquitas víctimas en cada uno. Exactamente, acá había pocas, pero no importa. En el este último que ahora allanaron, eran 9. Claro. No, además, mira, esto no es nuevo. Hace muchísimos años yo que estoy en este tema, yo recuerdo que cuando las llevaban a las víctimas, enseguida eran llamadas por los proxenetas por teléfono o les decían, y es repetitivo el discurso, porque yo estuve en el juicio de La Posada, por ejemplo. Un juicio muy mal manejado por un fiscal, porque quedaron en libertad todos, y La Posada es un viejo lugar acá, era una whiskería en la zona de La Perla que al lado tenía un hotel. Y estaba comprobado lo que había pasado, pero se manejó mal el fiscal y después las víctimas, que muchas no eran argentinas, decían, no, yo estaba ahí, yo salía, entraba, porque quería, que eso no tiene nada que ver, porque no estamos hablando de tratadura en el estricto nombre. Sí, sí. Ahora las modalidades son diferentes. Sí, bueno, acá en esta columna hemos analizado también un poco cómo se habían ido transformando las prácticas de la explotación como respuesta a las leyes que habían permitido investigar mejores estos crímenes. Es decir, es algo que está siempre adaptándose no solamente a las leyes, sino a las diferentes realidades que van cambiando con el tiempo. Exactamente. Por eso te digo que por eso ahora es diferente. Y además de todo eso, es que justamente yo he leído para defenderla a María López, algunas de Amar, Georgina Orellano, por ejemplo, dice, no, lo que pasa es que por eso hay que sacar la ley de trata. Ella dice que lo que las perjudicó, según ellas, es la modificación del 2012 donde no se pide lo del consentimiento. Sí, exactamente. Hicieron un comunicado oficial incluso de Amar atacando abiertamente la ley contra la trata. Abiertamente. Sí. Entonces cuando uno le pregunta, pero ¿cómo? No, nosotros no estamos de acuerdo con la trata. Pero ¿cuál es la diferencia? O sea, porque es como decir, el putero, perdonando la palabra, pero que va a un lugar no le va a preguntar si es víctima de trata dura o está ahí porque quiere, o la trajeron de otro lugar, en fin, digo, las mujeres todas son explotadas. Sí, además hay que entender que la situación de trata como método de captación, digamos, tanto en su forma dura como en sus formas más sutiles, si se quiere, es un problema muy grave y a escala nacional, mientras que el caso del trabajo autónomo sería una cuestión sumamente excepcional. Entonces, sin duda la prioridad tiene que ser perseguir el delito de la trata por esta cuestión de que es algo que condiciona toda la democracia, el sistema de redes de trata que hay, no solamente en la Argentina, ¿no? En todo el mundo, pero hablando de nuestro país. La red de trata es una red internacional que mueve millones de dólares, millones de niñas, mujeres, niñas y niños, inclusive son traficadas, inclusive ahora con el tema de la inmigración, por ejemplo, en Europa es terrible, porque se ha conocido que por comida logran hacer prostituir a una nena de 11 años. Sí, o por atravesar una frontera. No, por eso, los que atraviesan la frontera, que en vez de cobrarle, vale, dicen eso. Mejor que no es que no les cobran, le cobran al otro, pero digamos, hay quienes hacen negocio con eso. Sí. Y así que, por eso yo digo, no es que por eso están en contra de la ley de trata. Ahora, no solamente es un problema de la ley, como vos decís, que van cambiando las modalidades. Acá también en Mar del Plata, por ejemplo, tenemos mucha trata laboral. que no es tema de hoy, pero te quiero comentar. Y cuando también se va a esos lugares y se les pregunta, la gente por miedo a perder lo poco que tiene, porque vienen de lugares muchísimos peores del norte de nuestro país o de países limítrofes, dicen que no. El tema son en qué condiciones están. Claro, sí, absolutamente. Para cerrar, quiero hacer eje en este tema que comentábamos tanto del reparto de los carnets, como por ejemplo en esta última causa de María López, hablaban de que a las mujeres se les ofrecía el servicio de un abogado en caso de que se afiliaran al sindicato. Entonces, de esta manera empieza el sindicato a tomar una parte activa en lo que es las formas de reclutación y de sostenimiento e incluso de encubrimiento de estas redes. Claro. Así, es que es así, porque en primer lugar quiero aclarar una cosa para que también a las abolicionistas que siempre nos tildan de otras cosas. Nosotras, particularmente yo, de nuestra organización, no está en contra de las mujeres que están en situación de prostitución. Al contrario, nosotras queremos ayudarlas, por eso pedimos la derogación del Código 68, del artículo 68, perdón, del Código Contravencional de la Provincia de Buenos Aires, cosa que Amar no pide, porque ni siquiera fueron a la audiencia en la Plata. Entonces, nosotras, eso es una cosa. Otra cosa es, como vos decís muy bien, un sindicato que a través de presión que ejerce sobre algunas mujeres le ofrecen el carnet, el abogado, para que pague para afiliarse al sindicato. Entonces, esa es otra cosa completamente diferente. Así es. Sí, bueno, yo lo que siempre también trato de recalcar es que cuando convencen a las mujeres de que no son víctimas de trata, desinformándolas además de qué cosa significa el delito de trata, pero cuando las convencen de que ellas digan, no, yo estoy acá porque quiero, esto no es un caso de trata, lo que hacen es privarles de los derechos que les asisten por la ley, que tiene que ver no solamente con asistencia legal, médica, psicológica, económica, sino, por ejemplo, la impunibilidad respecto de delitos que hayan cometido como consecuencia de haber sido tratadas. Con eso también amenazan a muchas mujeres y también es una amenaza muy presente en la trata laboral. Está muy presente ahí. Y por eso, y además, bueno, agregándolo a eso igual, yo por último te quiero decir algo, además de este caso, que hay un tema que tenemos a nivel nacional, pues nosotros tenemos una ley de trata que es muy buena, que es buena en todos los sentidos, va, muy buena. Es buena, digamos, la que hemos, gracias al movimiento de mujeres, se cambió en el 2011, se modificó. El tema es que sí habla de vivienda, de trabajo, de ayudar a las víctimas, y eso no está pasando. Claro. Entonces eso es una cosa por la cual nosotros tenemos que seguir luchando, porque no puede ser que las víctimas denuncien y después no tengan un trabajo, o mujeres que realmente están en situación de prostitución y quieren dejarlo, ¿viste? Porque en las esquinas, que no son las que se fijan las de Amar, está lleno, hay muchas mujeres, y sin embargo, si quieren dejarlo, no tienen ni un trabajo, ni una vivienda, ni una educación como para poder rearmar su vida de otra manera. Y creo que eso, en la mesa que yo estoy contra la trata, es uno de los temas que más se está debatiendo. Bueno. De que tiene que tener todo eso. Sí, bueno, sí, absolutamente. No, por favor, es información importantísima, y aparte me parece muy importante que cuando se comete un error hay que rectificarlo con la información, que es lo que me parece que en el fondo no, importa. No, te lo comenté, somos compañeras. Sí, por supuesto. Sí, pero me interesa también traer a la mesa el hecho de que cometer un error no es la muerte de nadie, y además lo más importante es seguir informándonos todas, vos, yo, las que están escuchando, animarse a meterse en los tribunales, en las causas, a ver, a mirar, a escuchar y a aprender, porque si nosotras no nos conocemos nuestros derechos, los pasan por arriba. No, por eso, y en todas las causas que hubo contra dirigentes de Amar, como la de Neuquén, por ejemplo, en todas las causas estuvo, porque si no, es muy difícil que se produzca un allanamiento y se haga toda una investigación, te digo, desde el punto de vista legal. Claro, es un derecho que no nos allanen. Claro. Sí, toda la ciudadanía tiene el derecho de no ser allanada a menos de que haya prueba de que existe un delito. Por supuesto que no, pero cuando se hacen ese tipo de allanamientos, más que nada de las justicia federal, que en realidad lo realiza la gendarmería, porque es la que actúa en estos casos de trata como de narcotráfico, lo hacen con la fiscalía, con asistentes sociales, o sea, viene el equipo. Sí, Argentina es el único país del mundo donde entra un equipo multidisciplinario junto con las fuerzas de seguridad. Exactamente, porque en otros lugares no pasa. Así que bueno, espero haber... cualquier cosa me llamás o me escribís, sabes que yo estoy. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Esther, de corazón. Y bueno, vamos a seguir informando e investigando. Sí, siempre te escucho, Muchas gracias, Esther. Te mando un abrazo gigante. Me suscribí y me llegan todos tus audios. Me alegro muchísimo, Esther. Vos sabés que yo sigo tu trabajo, también te admiro y te quiero muchísimo. Bueno, yo también. Te mando un beso. Otro para vos. Chao, gracias. Estás escuchando el Club de la Pluma. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Continuamos en el Club de la Pluma. Gustavo Yeti Godoy dice de Mendoza, la gendarmería pide listas de estudiantes que se manifiestan y acá, en el Valle de Punilla, están cargosos los policías provinciales que parece tienen la orden de fotografiarnos y filmarnos en una reunión de vecinos en la escuelita de Villa Cairo, en una asamblea en el salón parroquial donde el comisario de Cosquín tuvo que venir a retirar a los fotógrafos. Ayer la policía llegó a una reunión en la parroquia de Cosquín. Paraditos en la puerta, parece que Schiaretti y los intendentes del Valle de Punilla están preocupados por los ambientalistas. No insistan, no nos van a encontrar nada, dice Gustavo Yeti Godoy, compañero, el cual tiene acá a su cargo la columna de ecosocialismo en el Club de la Pluma y la presentamos seguidamente. Estás escuchando el Club de la Pluma. Es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades, una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín, volves contento del shopping, a tu gueto en monopatín. Bueno, buenos días a todos los amigos de esta trinchera comunicacional del Club de la Pluma, esta trinchera de incorrectos, políticamente incorrectos, desobedientes, caprichosos, orejanos y necios, que nos negamos a un mundo y un país neoliberal, que queremos otro. Así que hoy vamos a tratar de volver a nuestra columna habitual, siempre teñida y atravesada por este conflicto que tenemos en el Valle de Punilla, en Córdoba, que es el conflicto que existe en todo el país y que es el conflicto que existe en todo el planeta, que es la apropiación de los bienes comunes para hacer negocios. Recordemos lo que habíamos dicho sobre bienes comunes, que existían los bienes privados, que son la propiedad privada que todos conocemos. Los bienes públicos, que siempre nos confunden con que esa cosa es pública, los bienes públicos los maneja el capanga del Estado que esté a cargo, el Macri que esté a cargo, y los bienes comunes son otra cosa. Nosotros estamos por los bienes comunes. Los bienes comunes es el agua, el río, el mar, la sierra, la montaña, el monte, y cuando algo es un bien común, no pueden decidir sobre ello ni los capanga, ni los Macri, ni los Schiaretti, ni los patrones, ni los dueños. Los dueños somos todos y nos tienen que consultar en ese quehacer. Y ahora estamos en este debate que tenemos ahora muy intenso y que se empieza a extender, a profundizar, a ser más claro para todos cada vez de a poquito, porque las asambleas ambientales, con esta humildad que tenemos, lo vamos explicando despacito para que la gente nos vaya entendiendo qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es algo que, un debate que tenemos en curso. Vamos a ver si podemos... agregar algunas cosas para que los compañeros nos entiendan más de qué estamos hablando. Sabemos que nos entiende, a veces no nos explicamos lo suficientemente bien. A nosotros y a vos nos meten seguramente obras, minas, minería, a cielo abierto, pasteras, extracciones de oro, fracking ahora en Vaca Muerta, alguna obra tremenda cerca de tu barrio o en tu casa, al lado de una escuela o en tu barrio o en el espacio verde que tenés, y te dicen una palabra mágica, la cual a veces nos cuesta contestar, sobre todo a los que pertenecemos a movimientos sociales, el desarrollo y el progreso. Cuando vos empezás a decir, no quiero esta mega minera en mi pueblo, en Famatina, no quiero la Gold Barrick, no quiero que saquen el litio de abajo de la salina donde viven las comunidades originarias, la respuesta es, al desarrollo no se lo puede parar. No hay que estar contra el progreso. Bueno, vamos a ver qué es eso. El desarrollo, lo que nos está pasando, es una palabra que ocupa una posición central, ¿no? En esta constelación, este universo de palabras que es extremadamente poderoso. Y es jodido, es complejo ponerse esta palabra y este concepto. Nada hay en la cabeza de las personas hoy que pueda comparársele con esta fuerza tan conductora del pensamiento y del comportamiento. ¿Cómo te vas a oponer al progreso, cavernícola? ¿Querés andar en carretas? Nos contestan a veces por los mensajes de texto cuando hacemos una nota en alguna radio. Al mismo tiempo que esta palabra y este concepto es muy fuerte y muy impresionante, como si uno estuviera nadando en el mar y se viniera de frente el Titanic, es eso, el Titanic, y nosotros nadando en el mar con nuestro barquito de verdades. Al mismo tiempo son como el Titanic, nada es tan enorme ni tan frágil al mismo tiempo. Muy pocas palabras son tan frágiles e incapaces de dar sustancia y mantenerse en el tiempo como la palabra desarrollo y la palabra progreso, conceptos como el Titanic, enormes pero con algunos problemitas. Sin embargo, no encontramos un concepto, un contraconcepto para terminar de darle el golpe final. Vamos a ver si podemos. Se escribió mucho acerca de este problema de contestar la palabra de desarrollo, pero lo vamos a enmarcar en una política que tienen los gobiernos, las patronales y el imperio: la ilusión desarrollista. La palabra desarrollo y el concepto progreso es parte de la magia perversa del imperio. Nos venden una ilusión que hoy caracteriza a los gobiernos de toda la región, los gobiernos del Valle, de Córdoba y del país. La ilusión del desarrollo. Macri, cuando nos habla de Vaca Muerta y del crecimiento invisible, es justamente eso, invisible. Un desarrollo que no se ve. No se ve porque no está. Nos venden esa idea, una ilusión, como Copperfield. Nada más que Copperfield es entretenido y estos son trágicos porque produce muertes. Pareciera que cuando nos meten este mensaje de la ilusión del desarrollo y del progreso, siempre está atrás de un acto tremendo, como la autovía de montaña o como una mega minera. Entonces te dicen, pero vos te opones a la minera, que es desarrollo, que es progreso. Y atrás del desarrollo y del progreso viene la minera. Y desde nuestra perspectiva creemos que necesitamos abrir un debate público sobre este antagonismo que se va construyendo a partir de esta nueva dinámica que tiene el capitalismo y que se encuentran tapadas, no solamente por razones económicas y políticas, sino también por estas trabas que tenemos de tipo cultural, de tipo de sensación social. Nosotros queremos subrayar la importancia que adquieren esta construcción del imaginario sobre ese desarrollo y sobre ese progreso, y cómo nos hacen una narrativa sobre el progreso y sobre el desarrollo. Obviamente que este desarrollo y este progreso tiene una concepción de cómo se trata la naturaleza, en toda América. Así que vamos a charlar un poquito sobre eso hoy. Ciertamente, desde que han llegado los españoles, en el momento de la conquista, nos han hecho creer y han instalado nuestra cultura, en nuestro imaginario, en esta palabra de desarrollo y en esta palabra de progreso, parece que en el barco, los barcos de Colón y Pizarro venía también el desarrollo y el progreso. De la misma manera que va el desarrollo y el progreso hacia los glaciares contra los mapuches, o hacia los cholas y los amigos de las comunidades originarias en el norte sobre las salinas, porque abajo hay litio. Así que desde que han llegado los españoles, han vendido y propuesto esa imagen de la naturaleza primaria, abundante, extraordinaria, que fue acompañada de otra de esa visión, una visión productivista con nombre de desarrollo, de explotación. Entonces, este paisaje enorme, bello, primigenio, primitivo y originario de llanuras, montañas, mares y ríos, con salvajes corriendo en bolas por las praderas, fue corregido y arreglado por ellos, parece, han venido a corregir, con una visión productivista acerca de este continente, y lo vieron como una cantera. Total, había muchas praderas, mucha montaña, entonces dejó de ser un paisaje hermoso para ser una cantera, un lugar de explotación, que en vez de ser una reserva de los grandes bosques, montes y ríos, se volvió un reservorio de recursos naturales para ser usados como insumo, como un estante de insumos, como dicen los economistas, una canasta de recursos. Y parece que este desarrollo y este progreso se convirtió en una política de exportar naturaleza. Ya no es disfrutar de cómo estas viejas comunidades, o estas actuales comunidades, o nuestras sierras, nuestros ríos, nuestros pueblos pequeños, pobres, disfrutan de esa naturaleza. La tarea es exportarla, porque es para ellos, para el neoliberalismo, una canasta de recursos, un estante donde están todos los insumos para que ellos puedan usar. Y bueno, ese parece que es el progreso que nos plantean y el desarrollo que nos plantean. Un ejemplo fue el boom minero que alcanza casi todos los países en Latinoamérica. Así, entonces, la expansión de esta minería a escala gigante incluye las cumbres de nuestra cordillera, cabecera de importantes cuencas de agua, hasta ayer que eran intangibles, inalcanzables, intocables, y que hoy son convertidas por el gobierno de Macri y los gobiernos provinciales, alcahuetes, en objetivos de proyectos realmente faraónicos, como el de Pascualama, o bueno, la Barricol, o los proyectos mineros que están en exploración en la cordillera del Cóndor, entre Ecuador y Perú, ¿no? Tremendo. Parece que esta ilusión desarrollista tiene para ser sustentable para ellos una canasta de recursos, y que para estar desarrollado y progresar hay que exportar naturaleza. Y entonces aparecen nuevos conceptos. Seguramente en tu pueblo, o en tu barrio, o en nuestro valle, cuando quieren hacer esta autovía destruyendo el 76% del bosque nativo, te dicen, bueno, y andá, fíjate, está el estudio de impacto ambiental, todo está bien, miralo. Y sabes que una cosa, lo miramos, el estudio de impacto ambiental, y nos dimos cuenta que no es un estudio de impacto ambiental para algunos, ¿no? Para algunos compañeros sí lo es, para los integrantes de esta corriente del pensamiento, no es un estudio de impacto ambiental. Lo han suplantado. Vos fíjate, entre 6 proyectos que debían recorrer el valle para hacer esta autovía, no eligen el menos dañino. Un estudio de impacto ambiental es para elegir el proyecto menos dañino, el que no hace daño, el que no destruye la naturaleza. Resulta que eligen el que voltea el 76% de... pasa por el 76% de bosque. ¿Cómo es? ¿Cómo un estudio de impacto ambiental que hace eso? Y lo revisamos y resulta que la argumentación para ir por el medio del bosque nativo es que se llega más rápido y porque es más barato. Ah, pero entonces no es un estudio de impacto ambiental. ¿Y qué es? Y hablemos de ventajas comparativas. Entonces hablamos de economía, no de un estudio de impacto ambiental sobre cómo se hace daño a la naturaleza, no. Ah, pero entonces, ¿no es que están eligiendo el menos dañino? No, están eligiendo el que más conviene. Entonces no es un estudio de impacto ambiental. ¿Qué es? Es la ilusión desarrollista, donde existe una canasta de recursos, y esos recursos son árboles, y monte nativo y agua. Y entonces, ¿cómo? ¿No hablan del impacto ambiental? No. Casi nada. Es una justificación. Es un escenario. Es papel pintado. ¿Y qué es una ventaja comparativa? ¿Cómo puede ser que eligieron el más dañino habiendo otras alternativas como el plan del 2011 que el mismo gobierno había hecho y lo puso por el pegadito a las ciudades? Porque hablamos del desarrollo de ellos, por eso lo eligen. Porque hablamos del progreso de ellos, por eso lo eligen. Porque hablamos de la ilusión desarrollista, con esta canasta de recursos, con esta exportación de naturaleza y con esta ventaja comparativa. ¿Qué es la ventaja comparativa? ¿Vos te acordás que cuando vos te querés ir de vacaciones, decís, ah, bueno, me voy a Brasil porque el alojamiento es más barato, la comida me sale menos? Me favorece el cambio, y como me favorece el cambio, me alcanzo un poco más la plata y me puedo ir unos días más. Para hacerlo simple, esa es la ventaja comparativa. Bueno, utilizan la ventaja comparativa para elegir ir por el bosque nativo y no por otro lugar. ¿Y qué más tiene esta ilusión desarrollista? Y bueno, esta ilusión desarrollista también tiene una pata que se llama la idea del excedente. ¿Cómo idea del excedente? Sí, como hay mucho, como hay mucha sierra, como hay mucho monte, como hay mucho espacio, si no lo usás, sos un tipo que desperdicia las oportunidades. Sos una persona que te gusta ser pobre y no utilizar la riqueza que tenés, la riqueza que tenés a mano, las herramientas, dicen ellos, que tenés a mano para crecer. ¿Crecer cómo? Crecer económicamente. ¿Quiénes? Ellos dicen que todos, bueno, pero nunca somos todos, siempre son ellos, siempre son los mismos. Así que aparece esta idea excedente. Como hay mucho, hay que usarlo. Y como hay mucho de usarlo, está en esa canasta de recursos que hablábamos antes. Y como hay mucha naturaleza, hay que exportarla. Y como tenemos que construir para ese desarrollo, ese progreso, vamos a utilizar la ventaja comparativa y no los estudios de impacto ambiental. Y entonces, todos nos encontramos, los que vivimos en el medio de la naturaleza, como las cholas y los amigos de la comunidad original en las salinas, o los que viven en la cordillera, o al lado del río, o nosotros en la sierra, o al lado de un monte, no somos víctimas de la maldición de la abundancia. Parece que tenemos un nuevo concepto, no sé si es muy económico, no sé si es muy político, no sé si tiene que ver con los estudios de impacto ambiental, pero somos víctimas de la maldición de la abundancia. Maldición de la abundancia, por ejemplo, aquellos que viven cerca de los glaciares. Hay abundancia de agua dulce, el naciente del agua dulce, de la vida, y van a ser atacados por las mineras de oro, para sacar oro. La maldición de la abundancia lo quieren y van a atacar, pretenden atacar. Parece que los amigos que viven al lado de las salinas y viven históricamente al lado, trayendo sal con sus palas y su familia en sus comunidades, tienen la maldición de la abundancia, de que abajo hay litio. Van a ser atacados porque hay litio y van a destruir su paisaje primario, su economía primaria, su modo de vida y la naturaleza misma, porque tienen esta maldición de que hay algo que ellos quieren, de esa abundancia. Y nosotros parece que somos víctimas de la maldición de la abundancia del monte serrano, de la maldición de la abundancia, que hay mucha gente que quiere disfrutar del monte serrano y pasar y mirarlo y disfrutarlo y tomar mate y irse al río con la familia, con los pocos pesos que le quedan, para disfrutarlo, o pasar, o sacarse fotos, o ir a mirar pájaros, o caminar, o hacer lo que quieran en el medio de la naturaleza. Tenemos la maldición de la abundancia, de un paisaje y una naturaleza bella. Bueno, esto es la ilusión desarrollista. Y para eso nos inventan métodos para poder destruirla y aplicar estos conceptos. Recordemos, la canasta de recursos, exportar naturaleza, la ventaja comparativa, la idea del excedente y esta cosa de que somos pobres porque queremos. Somos pobres porque queremos, porque no usamos ese excedente que está dando vuelta por ahí. ¡Vagos! Son vagos, no quieren pensar, no quieren trabajar. ¿Qué les hace una autovía por arriba de una mina de uranio, un yacimiento de uranio y en el medio del monte? ¿Después qué serán otros árboles? Y si no, hacemos unos de plástico. Así viene el desarrollo de Macri, así viene el progreso de Schiaretti, así viene el Titanic de este modelo de desarrollo. Así que venite a la audiencia pública el 11 de mayo, venite con los compañeros, venite a la trinchera, venite a usar esos 15 minutos que nos dan estos tipos para decir lo que pensamos, y sobre todo vení a juntarte. Nos juntamos el 11 de mayo todos los que estamos contra este modelo neoliberal para defender el monte nativo, para defender la naturaleza, para defender los ríos y el agua, para defender los glaciares, para defender, bueno, la vida misma que vienen por ella estos piratas de la destrucción. Venite con tu organización, con tu partido, con tus banderas. Vení con tu palabra. Vení con tu familia. Te esperamos el 11. Sé parte de la solución. No seas parte del problema. Y ser parte de la solución es venir. Santa María de Punilla, anotate de vuelta, te lo pedimos. Anotate por internet y hacelo. Nos vamos a encontrar allí. Vamos todos juntos contra este modelo neoliberal que se alimenta de naturaleza. Gustavo Cetivo doy para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Continuamos en nuestro programa, continuamos en la trinchera comunicacional del Club de la Pluma, y ahora le toca el turno a la alta sociedad, la columna de Mayra Arena para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Si lo único que tuviste es una chispita de suerte que nosotros no, no vayas a creerte de la alta suciedad. Alta suciedad, la columna de Mayra Arena para el Club de la Pluma. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. ¿Cómo andan, amigos del Club de la Pluma? ¿Cómo los trata este falso otoño que no deja ir el calorcito? ¿Cómo están? Les comento que habla Mayra Arena para el Club de la Pluma. Como siempre les hablo desde Bahía Blanca, ¿sí? Por eso estoy tan contenta de que no venga el frío, porque acá, cuando viene el frío, les puedo asegurar que no quedan ganas ni de salir a la calle a asomar las pestañas. El invierno acá es crudísimo, la temperatura llega a veces a los 10 grados bajo cero, y es una cosa de locos. No sé cómo están pasando la mañana ya. Acá hoy hace un día espectacular. Esta semana quiero que volvamos a hablar en serio. Esta semana he traído una columna de debate que se está dando en el Congreso. Ya deben estar al tanto que se está discutiendo hace varias semanas la legalización del aborto gratuito. Este es un tema que despierta muchísimas sensibilidades, sobre todo de quien les habla, quien ha tenido siempre una postura firme en contra del aborto, pero no podemos cerrarnos a los debates y no podemos cerrarnos a la realidad de lo que ocurre en nuestro amado país. Por eso hoy les quería hacer una confesión. Hoy les quiero contar algo muy personal, muy personal. Ustedes no lo saben, bueno, yo fui mamá a los 14 años, tengo un hijo de 11 años, es lo más maravilloso que me pasó en la vida. Cuando quedé embarazada, por supuesto, no fue buscado, pero sí fue bienvenido y lo recibimos con muchísimo amor, ¿sí? Pero entiendo que muchísimas mujeres no pueden, ante un embarazo no deseado, reaccionar de la misma manera. Y por eso, por ese lado, viene esta historia que les quiero contar. Porque la vida de los que estamos en contra del aborto, de los que no nos imaginamos esto de interrumpir un embarazo, también se cruza con los abortos clandestinos. Nosotros también vemos y conocemos realidades de gente que aborta clandestinamente. Y todo puede volverse de un momento a otro una película de terror, una película dramática. Todo puede volverse terriblemente trágico cuando uno tiene un ser querido que elige abortar en la clandestinidad. Acá en mi barrio yo soy una persona de clase muy baja, sí, de clase muy baja, y por lo general se condena al aborto, y no solo al aborto, también al abortista. Acá en mi barrio hay una postura genérica en contra del aborto, sí, y algo que tenemos los que estamos en contra del aborto es que sin importar nuestra clase social, solemos tener una postura en la esfera pública, en la vida pública, aunque en el ámbito privado la cosa se mira con otra vara. Y esto es algo que les digo desde la mayor autocrítica que puedo hacerme a mí misma. Yo soy antiaborto. Tuve a mi hijo, a pesar de que no fue buscado. Siempre estoy a favor de la vida, de llevar un embarazo. Ah, pero cuando le pasa a un amigo, cuando le pasa a un conocido, ahí soy más comprensiva. Cuando decide no tenerlo, es como que ahí no entiendo. Y me parece que tenemos que empezar a autocriticarnos este cinismo que manejamos. Ojo, los antiaborto, hablo de gente como yo. Si ustedes tienen una postura más sincera, si están rotundamente en contra, sea de quien sea el embarazo, o si están rotundamente a favor de la libertad de decidir, esta crítica no es para ustedes, esta crítica es para mí y para la gente como yo. Les quiero contar que somos bastante cínicos los antiaborto. Y como la madre católica provida que va a la marcha a favor de la vida, y si la hija embarazada, si la hija adolescente queda embarazada, la lleva de las pestañas a abortar clandestinamente, o como el político este que condena públicamente el aborto, pero que intentó presionar a su novia para que interrumpa el embarazo, y es horrible verlo. Pero yo también entro en esta bolsa del horror. Por eso esto va para la gente como yo, ¿sí? Que ha tenido un cinismo todos estos años y que lo digo desde la profunda y sincera autocrítica. Porque un día en mi entorno ocurrió algo terrible. Una de mis mejores amigas me escribe llorando. Por supuesto, estaba embarazada y no lo quería tener. Es igual de pobre que yo, o sea, muy, muy pobre, y había terminado como pudo la secundaria trabajando en casitas de fiesta para no pedirle mucho a sus padres, para no ser una molestia para sus padres, y estaba esperando la aprobación de su ingreso a la carrera. 18 años recién cumplidos. Ella estaba desesperada, no lo quería tener, quería seguir con su vida normal. Y quiero recalcar esto, porque los que estamos en contra del aborto, solemos promover mucho la adopción, ¿no? Esto de, bueno, si una mujer no quiere ser madre, que lo den a adopción. Hay muchísimas familias en Argentina en lista de espera. Pero ella no quería continuar con ese embarazo. No quería continuarlo por nada del mundo. Quería dejar de estar embarazada y volver a su vida normal. Esos días fueron de los más horribles de mi vida adulta. Y digo de la mía porque a ella decidir esto no le afectó en casi nada. A mí, en cambio, me dejó por años traumada y pensando en lo que habíamos hecho. Lloramos muchísimo las dos, pero muchísimo. Ella me dijo que le daba vergüenza contarme, que sentía que me iba a desilusionar. Me decía que siempre había querido que yo esté orgullosa de ella, que sabía lo que esto iba a hacer para mí. Y lloraba más por mi dolor que por el de ella. Yo soy un poco sobreprotectora con la gente que quiero y por eso todo fue muy sentimental y muy dramático. Y Jimena, así la vamos a llamar, consiguió en ese momento el nombre de una pastilla que te hacía perder el embarazo. Esa pastilla es Oxaprol, contiene misoprostol, que es la droga con la que se aborta incluso en las clínicas e incluso en los países donde es legal la interrupción del embarazo. Consiguió esa información y vino y me la contó a mí. Y yo trabajaba para un médico, pues yo le cuidaba a su mamá, siempre trabajé en cuidado de ancianos. y no dudé en caer al laburo con los tapones de punta. Entonces le dije a mi jefe, tengo una amiga, tiene 18, está embarazada, no quiere saber nada con ese embarazo, y me dijo que él no hacía abortos, pero que conocía a un médico que sí. Me comuniqué inmediatamente y cobraba 14.000 pesos de aquella época. 14.000 pesos de aquella época, estoy hablando hace varios años. No hubiéramos juntado esa plata ni en meses de trabajo de las dos, no hubiéramos juntado ese dinero, pero de ninguna manera. Y en estos casos no podés dejar pasar los días. Como todos sabemos, el aborto se puede interrumpir en las primeras semanas. Entonces lloré en el escritorio de mi jefe, desconsolada. Y mi jefe me dijo, es ilegal. Se te puede morir o terminar presa. Me dijo, por favor, piénsenlo bien. Y ojo, no me hablaba desde la superioridad moral ni de clase, me habló desde la realidad. Se te puede morir o terminar presa. Se te puede morir. Me fui a mi casa con eso. Esa mañana con Jimena nos reunimos de nuevo. Recuerden que yo trabajo de noche, entonces cuando salgo de mi trabajo es de mañana. Entonces me reúno en un café esa mañana con ella, le explico todo esto que me había dicho mi jefe, y no importaba lo que yo le dijera a Jimena. Ella quería hacerlo de cualquier manera. Quería terminar con ese embarazo a toda costa. Tuvimos que conseguir un lugar, porque yo todavía en esa época vivía en la villa. El baño nuestro quedaba afuera del rancho a varios metros y era un inodoro clavado en la tierra y rodeado de 4 chapas, sin techo. Hacerlo ahí hubiera sido la locura. En la casa de ella no se podía porque aún vivía con los padres, y una vez que resolvimos el lugar fuimos a una farmacia. Nos vendieron la pastilla. Nos había costado juntar esa plata, creo que eran 600 pesos, ni una vigésima parte de lo que costaba un aborto en una clínica. A la noche, en mi trabajo, mi jefe me pregunta, ¿cómo está tu amiga? Le conté todo lo que habíamos planificado, lo que habíamos conseguido en la farmacia, y me aconsejó como médico. Me explicó cómo prevenir una hemorragia, me explicó cómo prevenir una infección. Esa mañana salgo del trabajo, y voy para el lugar que habíamos conseguido, hacemos el procedimiento tal como me explicó mi jefe, y unas horas después, Jimena pierde el embarazo. Ella lloraba, yo también. Ella lloraba de alivio, yo lloraba de dolor. Y a mi jefe, que esa noche nuevamente me pregunta cómo estaba Jimena, le cuento todo. Me explicó qué estudios tenía que hacerse para controlar que no quede nada, que no se genere infección, que no se le lastime el útero. Y fuimos a la mañana siguiente al hospital para controlar todo eso y fingimos, por supuesto, que el aborto había sido espontáneo. El terror de ser descubiertas y terminar presas hizo que esa, no sé, media hora, una hora como mucho, se vivió como una eternidad. Hay quienes dicen que el reclamo por el aborto legal es de mujeres de clase media, que lo hacen en nombre de la clase baja, y yo decía y pensaba eso, y un poco es así. Y está bien que sea así, porque las pibas reclaman por el derecho de las de clase baja con toda razón. Son las pibas como Jimena las que pueden morirse en cualquier momento. Las pibas de clase media tienen los medios, la información, los contactos. Podrían estar en su casa mirando Netflix, pero saben por experiencia o por empatía lo horrible que es un embarazo no deseado y la desesperación por terminar con el mismo. Las pibas de clase media reclaman en nombre de las de clase baja que no pueden gritar su deseo de abortar, porque acá, por gente como yo, se condena al aborto y al abortista. Y si la piba pobre desea abortar, sabe que en su entorno la van a condenar, se la rebusca sola y se la va a rebuscar de cualquier manera. Lo vi en Jimena. Una chica ante la desesperación por no cargar con un embarazo está dispuesta a mandarse una aguja de tejer está dispuesta a mandarse una percha desarmada, una rama con perejil en la punta, un té de eucalipto que lo único que le va a dar es la diarrea de su vida, o cualquier otro método casero. Va a tener que rogar además que la suerte esté de su lado, que la hemorragia no sea mortal, que la infección sea curable. Y esa piba va a abortar aunque le digas que puede dar al bebé en adopción, porque lo que no quiere es vivir ese embarazo. Aunque le hagas sentir vergüenza, aunque le hagas sentir que falló, aunque no haya fallado ella sino el anticonceptivo, aunque le digas asesina, abortera, hacete cargo, aunque le digas las barbaridades que se te ocurran. Mis creencias, rígidas y egoístas, solo contemplan mi forma de ver el mundo, la concepción, la responsabilidad, la maternidad. Jimena me buscó porque supo que antes de ser antiaborto, mucho antes, soy amiga de mis amigas, pero el resto de las pibas no lo sabe. Porque cuando una es antiaborto, se vuelve policía moral de la vida y los cuerpos de las otras. No hubo manera de que yo logre deconstruir esto que siento por el aborto. Pero vivir todo esto me convenció de una cosa. Hay que luchar por la despenalización del aborto, porque es algo que nos va a beneficiar a todos. Si el aborto se despenaliza, y más aún, si se garantiza el acceso público y gratuito al mismo como un derecho más de la salud sexual de la mujer, las pibas van a dejar de tener vergüenza, dolor y miedo de morirse. No van a tener que llamar a otras mujeres para que las socorran, porque van a asistir a un hospital en el que se les da un medicamento y ahí termina todo. Sin que la gente como yo se entere, sufra, se horrorice, van a poder interrumpir ese embarazo que no están preparadas para afrontar, que las sumerge en un estado de desesperación que pone en riesgo su vida y su integridad física. Y los antiaborto también vamos a ser beneficiados, porque no vamos a tener que andar por la vida siendo tan cínicos, condenando el aborto de la boca para afuera y justificándolo cuando de nuestro entorno se trata. Sé que yo no aborté ni abortaría, y también sé que la que quiere abortar lo hará como sea, y sé que ese infierno no lo quiero para nadie. Ni el mío, ese infierno de la culpa posterior por haber ayudado, ni el de Jimena, ese del miedo de morirse desangrada. Si el aborto se despenaliza, las minas como Jimena ya no van a tener que pasar por el horror y la humillación de pedir ayuda en la clandestinidad. Y las minas como yo podremos meternos nuestra moral en donde tiene que estar, en nuestra propia vida. Ha sido una columna que sin dudas dejará lugar al debate, a la discusión. Recibo todo tipo de puteadas o comentarios a favor, en contra. Los escucho a todos, los leo a todos a través de las redes. Ha hablado para el Club de la Pluma Mayra Arena. Tengan una excelente semana. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Viajan en una burbuja derechito para el sol, ese fuego que creció. Si se calienta el detergente y revienta es lo que sienten, pueden perder el control y también la conexión. Excelente la columna de Mayra Arena, ¿eh? Bueno, sería interesante que muchos se prendan al debate que ha propuesto Mayra Arena. Cambiando de tema, hay una placa que resalta la cronología de un legado desde el año 2003 al 2015, que son algunas de las cuestiones destacables de los gobiernos de Néstor y Cristina. No los voy a leer, son muchos, pero bueno. Y dice el compañero Héctor Garrido: qué nostalgia, por favor. Nosotros nos vamos a estar yendo, no sin antes invitarlos a escuchar la excelente columna que nos ha preparado para el día de hoy el licenciado Carlos Alberto Pereira Mere sobre geopolítica. Les rogamos que presten muchísima atención, porque todo lo que ocurre en el globo, todo, como decimos siempre, tiene que ver con todo, y a nosotros nos toca, por más que conflictos se den en otras latitudes, esos mismos conflictos o esas mismas situaciones inciden geopolíticamente en nuestro continente. Por eso les rogamos encarecidamente que no dejen de escuchar en la columna de Pereira Mele, o como diría el negro de línea, nadie debe dejar de escuchar la columna de Pereira Mele, ¿no? Profesora Gabriela Fernández, usted se despide. Qué carita, ¿eh? Sí, usted sabe que los domingos son días difíciles para mí. Bien. Digo esto porque las columnas y todo lo que hablamos, interactuamos con nuestros oyentes, nos hacen estar atentos todo el tiempo a todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, uno de los que publican en nuestras columnas dijo: che, ojo, porque después del fin de semana largo es a donde Cavallo le gusta sobarnos el lomo. Uh-huh. Digo, no me gustaría ser apocalíptica, ya para apocalípticas había otras, pero bueno, por lo menos que la memoria nos asista y por lo menos que tengamos alguna capacidad de reacción, porque este aplastamiento, este primero de mayo sin convocatorias, esta apatía, esta anuencia, esta indiferencia es verdaderamente muy deprimente y nos deja poca esperanza, que es lo último que se pierde y que ya estaríamos como en ese camino. Así que bueno, a todos les pido, por favor, atención, reacción, hagamos algo. Y cierto, ¿ustedes vieron alguna convocatoria de algún sector social, político, gremial para juntarnos el primero de mayo y, no digo festejar, porque no se puede festejar nada el Día del Trabajador con tantos puestos que se han perdido y tantas industrias y fábricas que han cerrado y tanta destrucción de los sectores productivos del Estado, ¿sí? Pero alguien debería haber convocado a marchas masivas en todo el país para demostrar la indignación, para demostrar el hartazgo, el fastidio y la necesidad de dar vuelta a la página y de reconstruir nuestra patria desde el plano laboral, fundamentalmente, ¿no? Hablando del primero de mayo, en fin. Difícil que el chancho chifre, hay un dicho muy, muy elocuente para este caso. Porque no veo que el pueblo reaccione. Yo no lo veo. Y muy triste va a ser nuevamente comprobar que solamente la indignación salga a las calles porque le hayan tocado algún puñado de miserables dólares. La gente que padece en las calles, que padece el atropello de este neoliberalismo criminal genocida, encarado por esta dictocracia vendepatria, contrabandista, sucia. Qué diferentes mundos en que estamos viviendo, che. Qué diferentes mundos que estamos viviendo. En fin. Por nuestra parte, no, nos despedimos hasta el próximo domingo, donde vamos a volver a la trinchera comunicacional. Pero ustedes se quedan ahí, atenti, atentos a escuchar la columna de nuestro compañero y amigo, el profesor Carlos Pereira Mele. El próximo domingo, a las 10 de la mañana, por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9. desde Cosquín. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma. Gracias. escuchando El Club de la Pluma. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en El Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Muy buenos días, acá la tradicional columna de dossier geopolítico para El Club de la Pluma, dirigido por el licenciado Carlos Pereira Mele, del día domingo 29 de abril de 2018. Bueno, estamos y hacemos siempre una introducción de mayor a menor, y en este caso vamos a analizar en principio los acontecimientos que esta semana han causado una serie de movimientos, opiniones, encuentros y desencuentros, y que han finalizado en algunos aspectos, como la reunión de las dos Coreas, con un principio de acuerdo tenue, pero principio al fin, que daría fin a la larga guerra que todavía no está en situación de paz, sino simplemente de alto del fuego, que se estableció luego de que en el 53 terminaran los combates entre ambos bandos, y que a partir de ese momento se ha continuado en un permanente sector de fricción, de aumento y de baja de intensidad, dependiendo muchas veces de los intereses de los grandes grupos geopolíticos que hoy y ayer operaron en todo el territorio planeta. Bien, en estos tiempos, en estas semanas que han pasado, ya que en la anterior no pudimos salir al aire, tenemos dos puntos claves que es muy importante tener en cuenta. Por un lado, el conflicto del Medio Oriente, que continúa su dinámica, que continúa su profundización desde el punto de vista de que ya todos los centros de inteligencia, los centros de estrategias, etcétera, etcétera, vienen a confirmar lo que venimos diciendo de hace más de un año y medio, de que la guerra está siendo victoriosa para las Fuerzas Armadas del Estado Sirio, que encabeza el presidente Bashar al-Assad. Pero el triunfo de este sector, de este gobierno en la región, ha prendido las luces de alerta fuertemente. ¿En quiénes? En los principales afectados del triunfo y de la no derrota de Bashar al-Assad. ¿Cuáles son los dos países que más involucrados estaban en la determinación de la derrota de Bashar al-Assad? En un principio eran tres: Turquía, Arabia Saudita e Israel. Hace pocos meses atrás, Turquía dio un giro total de 180 grados y empezó a fortalecer la relación con Siria y con Rusia por el conflicto que tiene con los kurdos, que operan desde el territorio sirio bajo la cobertura o paraguas protector de Estados Unidos, que los equipa y los arma, con la argumentación de Estados Unidos de que los kurdos les son útiles en la lucha contra el ISIS. ISIS, que como todos sabemos, y lo hemos denunciado y lo hemos explicado, ha sido una creación de los servicios de inteligencia occidentales, apoyado por, fundamentalmente, económica y humanitariamente, no digamos humanitario, digamos de personal guerrillero terrorista de Arabia Saudita y de las petromonarquías del Golfo Pérsico, pero también por la inteligencia israelí, que desde todo punto de vista está todavía en un permanente estado de beligerancia con Siria, que nunca se ha llegado a un tratado de paz como se ha hecho con Egipto y con Jordania, y por lo tanto para ello es primordial que Siria se transforme en una situación caótica y que impida ser un riesgo para su seguridad. En este marco que estamos describiendo, Irán se ha visto agredido y agraviado por estos dos países, Arabia Saudita y Israel, que ven que en el caso de un triunfo de Bashar al-Assad completo, fortificaría las posiciones del poder regional iraní, tanto en Siria como en el Líbano, como en Irak y en algunos otros lugares del Golfo Pérsico, lo cual le pone en las luces rojas de alerta a ambos países porque ven un deterioro en sus capacidades y en sus potencialidades. Están viendo que su enemigo, para algunos ideológico religioso y para otros desde el área de vista de la defensa, como Israel, este triunfo llevaría a serias consecuencias para futuros proyectos. Por ello, vienen incentivando, a través de las visitas que hizo el príncipe heredero a Estados Unidos, en las visitas que hizo Netanyahu a su amigo, entre comillas, el señor Donald Trump, de incrementar los ataques en la zona y de que voltearle el acuerdo de los 5+1 con Irán, en el cual se llegó a un acuerdo en el 2015, mediante el cual Irán frenaba el enriquecimiento de uranio y renunciaba a la fabricación de armamento nuclear, con el monitoreo de los occidentales y de Rusia y China también, y que se garantizaban a ese país el levantamiento de las sanciones económicas que durante más de 30 años le han venido aplicando a la República Islámica de Irán. Y sin embargo, eso no ha sido mella para que Irán se fortaleciera, Irán creciera, Irán se transformara en un jugador de primer nivel a nivel regional, y que es así aceptado por la mayoría de las potencias europeas, como las euroasiáticas, como China y Rusia. En ese marco se está desenvolviendo en estos momentos un litigio, ya que el presidente Trump para el día 12 de mayo tiene que tomar una decisión si Estados Unidos rompe el acuerdo de los 5+1 o inicia un nuevo modelo de negociación. ¿Para qué? Para hacer algunas modificaciones en las salvaguardas, que aumentar la salvaguarda de lo que ya se implementó hace 2 años a esta parte. Entonces, debido a ello, ha visitado a Washington, en primer momento el presidente de Francia, Macron, quien ante la Cámara de Diputados y Senadores de Estados Unidos ha sido claro y concreto, diciendo que en política internacional no se puede estar dilapidando los acuerdos que se lograron con tanto sacrificio y con tanta negociación, y que hubo un momento en que, por la dureza de ambos lados, no se podían acordar. Posteriormente a ello, ha visitado la canciller de Alemania, Angela Merkel. En el mismo sentido, ha sido muy bien recibida, halagada por el presidente Donald Trump, pero a la hora de sentarse a hablar de los temas importantes, Merkel también ha sido bastante clara en de que no se debe anular el acuerdo que se firmó con Irán. Por lo tanto, ahí vemos una situación conflictiva para el presidente Donald Trump, visto las consecuencias que, ya que también en los próximos días, después de mayo también, posterior al 12, tiene planificado y organizado un encuentro con el líder de Corea del Norte, tal como estaba previsto desde hace un mes atrás. Es evidente que todo esto que está ocurriendo allí en el Medio Oriente y las consecuencias de este tratar de patear el tablero del acuerdo es por imposición de Arabia Saudita y por imposición del Estado de Israel, para tratar de impedir el crecimiento político internacional del gobierno de la República Islámica de Irán. Veremos hasta dónde la real política funciona, veremos hasta dónde realmente pueden estirar la cuerda Israel y Arabia Saudita, y si Donald Trump quiere mostrarse al mundo porque necesita sí o sí un éxito político a nivel internacional, rompe el pacto, o se sienta con los 5 más 1 a hacer una revisión del mismo y que terminara, si es así, en un nuevo acuerdo y, por supuesto, en el levantamiento final de las sanciones. No nos olvidemos que en este mismo marco, los negocios que está haciendo la Unión Europea en la República Islámica de Irán han empezado a darles beneficios económicos a los europeos y, por lo tanto, también se ven muy preocupados con este cambio de actitud que ha tomado la administración de Donald Trump. Eso es en el marco del Medio Oriente. Luego tomemos el caso de las dos Coreas, que han finalizado el día viernes la reunión de los dos líderes, del presidente de Corea del Sur y del presidente de Corea del Norte, en la frontera, con gestos no vistos hasta ahora, con intentos y declaraciones de firmar esta vez un tratado de paz entre ambos países y no solamente dejarlo como está hasta ahora en un alto el fuego, que es lo que ha venido causando una serie de inconvenientes. Además de levantar una serie de sanciones entre ambos países que se han venido aplicando y de que la República de Corea del Norte ha decidido, y en esto yo voy a disentir con mucha gente, que unilateralmente suspender las explosiones nucleares y el lanzamiento de misiles. Es evidente que no puede confiarse en ningún país pequeño luego de las actuaciones de Estados Unidos y sus socios, como fue el caso de Libia, que a pesar de haber acordado con Europa, posteriormente ellos mismos los bombardearon. Es más, el señor Gaddafi le pagó la campaña a Sarkozy, y Sarkozy, el presidente de Francia, fue el que ordenó los bombardeos luego a Libia. Así que con esos antecedentes, con esa línea de conducta occidental, es evidente que no es garantía absoluta de nadie para llegar a un acuerdo con las potencias del mundo atlantista occidental. Aquí, evidentemente, el que ha jugado fuerte y que tiene una diplomacia silenciosa, pero pareciese que con bastante efectividad, ha sido China. Es evidente que al presidente de Corea del Norte alguien le va a garantizar de que no van a ser objeto de agresiones y ataques por parte de, no de Corea del Sur, pero sí de los países atlantistas, que bien podrían, luego de haber frenado todo esto, hacer algún tipo de traición a los acuerdos que se podrían firmar. Aquí es evidente que esto, todo resultado que hay en una cumbre, se viene siempre trabajando varios meses y hasta años antes de llegar a esas definiciones. Cuando se llega a la firma de los tratados o a la firma de los acuerdos, es porque equipos de ambos grupos o de ambos sectores han estado elaborando los proyectos, acordando y llegando a un piso mínimo de acuerdo desde el cual se logra hacer una firma de un acuerdo. Eso ha sido siempre en política internacional, en las relaciones internacionales. Y a mi entender, en este caso, el gran garante al presidente de Corea del Norte de su seguridad y la seguridad de Corea del Norte está basada en que China va a darle un paraguas protector que le va a garantizar que puede bajar el armamento nuclear. No se habla de que lo tiene que entregar, lo que se habla es de que se va a desnuclearizar, y que esa palabra tiene muchas distintas acepciones e interpretaciones. O sea, puede tranquilamente guardar el armamento nuclear o en Corea del Norte o en China como protección y como parte de garantía de los acuerdos que se podrían firmar. Acá veremos la muñeca negociadora de Donald Trump por primera vez en un acuerdo internacional de una trascendencia muy fuerte, muy grande, y entonces acá veremos también hasta qué niveles se ha llegado de acuerdo y hasta qué niveles también se va a lograr profundizar los acuerdos con los países de euroasiático. ambas naciones, Irán y Corea, están ubicados en el continente asiático. O sea, nuevamente volvemos a plantear la teoría nuestra de la geopolítica continentalista, que ambas pueblos, ambas naciones, específicamente Irán, tiene un fuerte respaldo de un paraguas protector de la Federación Rusa y también de China, y en este caso, en el segundo, el caso de Corea, es evidente que el paraguas protector se lo brinda Pekín, y creo que en segunda línea, Rusia, porque también tiene intereses en esa zona del Pacífico y del Asia. O sea, estamos viendo cómo se está reorganizando y cómo se está reestructurando el poderío del continentalismo euroasiático, y vemos que se están llegando en algunos casos a acuerdos, pero también veremos el accionar, el desarrollo y el desenvolvimiento de los accionares que tienen los adversarios de estos acuerdos. Y entre los adversarios de estos acuerdos no hay enemigos pequeños, hay elementos contundentes, países con potencia militar nuclear como Israel, y hay también países con una impronta económica y de tremenda influencia por su poder económico sobre la región de los musulmanes suníes, que son la mayoría en el globo terráqueo, que es el reino de la Arabia Saudita. Veremos cómo prospera estas operaciones que se están realizando. Pero eso es a nivel global lo que estamos viendo en estos tiempos. Y ahora pasamos a un lugar un poco más cercano a nosotros, donde nuestros intereses sí están en juego y donde debemos realmente poner los puntos sobre las íes. Todos sabrán de que en América se están por realizar este año una serie de elecciones muy importantes, entre ellas la de Brasil y la de México. Estamos viendo que la situación de México dentro de este marco se está desenvolviendo con mucha violencia. Se está notando ampliamente el desarrollo de los paramilitares y de los narcotraficantes que están operando en forma criminal sobre las distintas posibilidades de que tiene el electorado de elegir. Desde que se inició la campaña electoral ya van más de 70 crímenes políticos. Eso demuestra que quienes no aceptan las directivas que emanan de las bandas, de los carteles mexicanos, corren serio riesgo de ser eliminados físicamente, y es lo que estamos observando. Y en ese marco vemos que esa crisis y muerte permanente ha finalizado en estos días con el descubrimiento de los crímenes que se han cometido contra tres estudiantes de cine, que han terminado siendo disueltos en ácido sus cadáveres. Eso demuestra no solamente el nivel de criminalidad, sino de saña con que se están realizando en México las operaciones terroristas del narcotráfico, que en definitiva son un eslabón de lo que venimos sosteniendo desde hace años, de la geopolítica de las drogas, herramienta imperialista, herramienta que lo venimos afirmando y lo venimos confirmando, porque es la vieja herramienta que utilizó Inglaterra para conquistar la India y para conquistar la China, y ahora su país heredero de esa potencialidad, que es Estados Unidos, sigue utilizando también la misma herramienta a través de los organismos formales que tienen. Una perlita de esto: es importante que observen que en la página de reclutamiento de la CIA, sin ningún tipo de ponerse colorado, cuando se convoca a personas para incorporarse a las filas de esta estructura de la Agencia de Inteligencia del Exterior de Estados Unidos, de la Central de Inteligencia Americana, se dice sin pelos en la lengua que formará parte de grupos paramilitares y de inteligencia que no son los normales, que no son los habituales. pasado a nuestro criollismo puro, es evidente que ya se han sacado totalmente la careta y que quieren decir con eso que van a operar con las famosas guerras híbridas en todo el continente y en todos los lugares donde le haga falta alcanzar una victoria. Y luego debemos terminar esta exposición con nuestra región que viene siendo fuertemente agredida, agraviada por el narcotráfico y que se ha visto en los últimos días con una profundización del conflicto entre las narcoguerrillas colombianas que ahora operan en el sur de Colombia y en la frontera con Ecuador, que ha terminado con la dimisión de dos ministros, el ministro de Defensa y el ministro del Interior de Ecuador, pedido por el actual presidente, debido a que no pueden capturar al jefe de la guerrilla esta, que está operando y que ha secuestrado y asesinado a los periodistas, y también que no puede tener control sobre esos carteles. Todos se comenta a través de los medios de comunicación de que el cartel de Sinaloa tiene en esa zona, especialmente con este personaje que le dicen el Guacho, como jefe del armado de ese grupo que está operando en la frontera entre ambos países. O sea, nuevamente nos vuelven a levantar la bandera de la lucha contra el narcotráfico como una herramienta de dominio y de control de nuestra región. Pero quiero cerrar esto con algo mucho más trascendental desde el punto de vista de lo geopolítico. La decisión tomada por 6 presidentes de América de congelar su participación en la conducción de la UNASUR, atacar a la actual presidencia que corresponde a la República de Bolivia, agraviándola con sus declaraciones, le ha dado una estocada gravísima a una herramienta que habíamos creado los sudamericanos para enfrentar a otra herramienta panamericana que crearon los norteamericanos y que evidentemente jamás nos sirvió absolutamente para nada. Solamente les sirvió para los intereses de Estados Unidos, uno que fue aislar a Cuba, otra que fue a todos los regímenes que no eran favorables a Estados Unidos atacarlos, y que todavía sigue siendo una herramienta como la que está usando el actual presidente Almagro contra el régimen que gobierna la República de Venezuela, que Almagro ve peligro de la democracia y la libertad y de la derecho de la prensa, pero no ve lo que ocurre más cerca de la frontera norteamericana, como es los crímenes que están ocurriendo en la República Mexicana. Extraña esa vara de tomar las medidas. Bueno, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, la OEA no nos sirve a los iberoamericanos, ya que desde la incorporación de decenas de islotes disfrazados de países, pero que en el fondo siguen siendo neocolonias del Reino Unido, o neocolonia de Francia, o neocolonia de Holanda, es evidente que a través de esos islotes, a través de esos votos que consiguieron, nos frenan, nos impiden y tratan de menoscabar nuestra real presencia y nuestra real importancia. Debido a que los países iberoamericanos, si sumamos todas estas republiquetas que se han dado a través de islas, no alcanzan a ser ni la mitad del territorio uruguayo, el país más chico del continente sudamericano. Sin embargo, cada uno de esos republiquetas neocoloniales tiene el mismo derecho con un voto a la hora de hacer, digamos, el recuento en las decisiones que toma la OEA. O sea, un voto de Trinidad y Tobago es lo mismo que un voto de Brasil. O sea, Trinidad y Tobago no supera, si no me equivoco, los 100.000 habitantes contra 220 millones que es Brasil. O sea, es realmente una ridiculez esa organización que no sirve absolutamente para nada. Para ello los americanos nos habíamos dado la UNASUR, Para ello, además a través de la UNASUR nos habíamos dado el Consejo de Defensa Sudamericano, también nos habíamos dado el Centro de Estudio para la Defensa, o sea, una serie de pautas y elementos, y además se habían acordado y había servido para frenar las agresiones que Uribe hacía en su momento contra la República Venezolana cuando gobernaba el coronel Chávez. También sirvió para frenar a los disidentes y separatistas de la media luna boliviana cuando se sublevaron contra el primer gobierno de Evo Morales. También sirvió para frenar distintas otras conflictividades con las etnias indígenas en nuestros territorios. Evidentemente que era y es una herramienta de utilidad muy grande para todos los sudamericanos. Además de que tenemos, y si la profundizamos y desarrollamos, una conformación casi continental en contra del modelo de balcanización que se nos ha impuesto después de las independencias en el siglo XIX. Bien, todo esto ha sido bombardeado y boicoteado especialmente por dos funcionarios que administran en América del Sur y acompañado por los demás, como es el caso específico de el señor Temer, que tiene menos del 5% del apoyo popular en Brasil, y el señor Macri, que de acuerdo a las encuestas ha bajado tremendamente en la aceptación de su propio país. A eso se ha sumado Piñera y a eso se ha sumado este vicepresidente que ha asumido como presidente en Perú, pero que no lo votó prácticamente nadie, y el presidente Santos, que como todos sabemos es una continuidad del uribismo, pero con un rostro más educado. Pero en el fondo sigue siendo absolutamente lo mismo, ya que Colombia sigue siendo una base militar con 7 bases aeronavales norteamericanas, y que evidentemente que no han servido absolutamente para nada, pues el terrorismo sigue funcionando y el narcotráfico es cada vez más poderoso. O sea, no han tenido ningún beneficio inventario el conformar esa alianza, esos pactos que firmó Uribe de instalar bases militares en su propio país. Bien, con esto queremos cerrar para el Club de la Pluma nuestra participación a través de Dossier Geopolítico para analizar los acontecimientos de los últimos 15 días y de la gravedad de lo que está ocurriendo en nuestro continente, y de que esto no ha sido transmitido o plasmado por la mayoría de los grandes medios de comunicación, que han sido simplemente medios mediante el cual han ningundeado a la UNASUR diciendo que era una organización de Chávez, Kirchner y Lula. Muy buenos días y feliz Día del Trabajo para el día primero. Estás escuchando el Club de la Pluma. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Me acuerdo bien de cada campaña y cada promesa, de los supuestos desterradores de la pobreza. Me acuerdo bien del traje prolijo y la dentadura, desde el afiche que aseguraba pan y cultura. Me acuerdo bien y le doy las gracias a mi memoria. No voy a ser tan tarado de repetir la historia, de darle un voto a los que te mienten y te saquean, y ahora se quejan porque en la calle los reputean. ¿Y qué esperaban? Que los aplaudan, que los alienten con palmaditas sobre la espalda. ¿Y qué esperaban? Un monumento no haría falta porque en su cara ya es de cemento. Mientras acá sopla otro viento y ustedes tiemblan al ver los barrios en movimiento, con sus colegas, sus asesores y sus parientes se repartieron lo que le falta hoy a tanta gente.